El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a El Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy vuelve GLaDOS con el análisis de Portal 2, el último juego de Valve y uno de los títulos más esperados de este año. En el debate hablaremos sobre nuestros deseos y pronósticos para el inminente E3 2011. Pero antes de entrar una vez más en Aperture Science, muy buenas noches, señor Jorge. Muy buenas noches a todos. Hoy hablamos de un juego que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo este juego. Y intentaremos daros nuestras impresiones y a ver si a vosotros os gusta también. En un lugar poco habitual, señor David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver qué nos cuenta hoy Víctor o Jorge, no me quedó claro quién va a hacer. Ah, Víctor, de Portal 2, que yo tengo mucha curiosidad. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches, tengo aquí a David Monoman como mi fiel perra para que aprenda de una puta vez. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, tenemos que informar de iniciativa por parte de la redacción de Complejo Holanda, nuestra redacción de complejolanda.com, iniciativa Colabora. Pues es una iniciativa mediante la cual, ¿nunca habéis querido escribir un artículo para el Complejo Holanda? Pues podéis hacerlo, enviando un email a nuestra redacción, podéis participar activamente en el blog, si lo deseáis. Simplemente pues tenéis más información en la parte derecha de nuestro blog, en un enlace que pone Colabora. Y bueno, empezamos ya con las noticias. Muy bien, pues vamos a empezar hablando de Resistance 3. Y es que, según ha confirmado Sony en su blog oficial, ya tiene fecha de salida. Ya tiene fecha de salida Resistance 3. ¡Resistance! ¡Resistance! ¡Vive la Resistance! Que a mí es un juego que me entré sin cuidado. No sé qué pensáis vosotros. Sí, a mí realmente también. Sí, bueno, vamos a dar vuelta a confianza por Oscar. No. Hombre, ni por Oscar. Hay que decir que Oscar no ha podido venir hoy porque tenía que trabajar el pobre. Y bueno, más quise que estar aquí, pero no ha podido ser. Así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y hablando de este asunto de Resistance 3, la verdad es que lleva tiempo anunciándose. Incluso apareció en una película como Pro Placement, en la película de Invasión a la Tierra. Aparecía un cartel claramente con el logotipo de Resistance 3. Pero eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo ese cartel ya. No sé si hace tiempo, pero es que sí. Aparte en la película apareció como Product Placement. Ah. Bueno, los que queréis saber la fecha de salida, os digo que es el 7 de septiembre. En cambio, en el Reino Unido y en Irlanda saldrá 2 días más tarde, el 9 de septiembre. Así que nada, los que queréis jugar este juego, en septiembre será vuestro mes. Pues curioso que se retrase en Reino Unido. Joder, los ingleses. Pues sí. Ice of Conan pasará a ser gratuito. ¿Lo habéis probado? Sí. Vi las capturas. Pese a que lo tienes en casa, seguro. Joder. Bueno, pues yo sí que lo he probado y lo poco que jugué me gustó bastante. Bueno, habrá dos categorías. Estará la categoría gratuita, que nos permitirá subir a nivel 80 y jugar en los mismos servidores que el resto de jugadores. Y la categoría de pago, que contará con objetos extra y la posibilidad de jugar a las expansiones. Además, según han comentado responsables de Funcom, que es la desarrolladora del juego, el juego recibirá contenido especial relacionado con la nueva película de Conan, que ya sabéis que está anunciada, y todo esto para aprovechar el tirón de esta película y atraer a nuevos jugadores. Pues iniciativa a la que se suma Ace of Conan, iniciativa la de quitar cuotas, ¿no? No se puede competir contra World of Warcraft. Ace of Conan, yo creo que tuvo dos fases. Fue un juego prometedor, era el que todos pensaban que era el World of Warcraft killer, y la cagaron con la primera versión. Después lo arreglaron un poco con esa expansión que sacaron, pero ya era demasiado tarde, la verdad. No sé, para mí están dando el último coletazo. O sea, WoW es invencible. Y que eliminen las cuotas, pues quiere decir que la cosa no va nada bien, sinceramente. No, pero no obstante, el tema de la supresión de cuotas, que ya lo han hecho muchos juegos online como El Señor de los Anillos, o Dungeons and Dragons, o Champions Online, están funcionando muy bien. Están ganando muchísimos adeptos y el juego está saliendo rentable. Es que el modelo antiguo no funcionaba. Efectivamente, es que realmente hoy en día ningún juego puede permitirse recibir cuotas que no sea World of Warcraft. Sí, porque es imposible derrotar a World of Warcraft. Yo tengo la teoría de que muchos juegos salen todavía a día de hoy, MMORPGs me estoy refiriendo, salen a día de hoy con cuota inicial por la simple razón de amortizar los costes de producción del juego y luego subsistir, una ya sería más subsistencia, ¿no? Y desarrollo de parches y todo eso mediante publicidad o microtransacciones, micropagos, ¿no? Yo creo que, bueno, es un modelo de negocio como otro cualquiera, y si funciona, que está funcionando, no creo que reporte unos grandes beneficios, pero si lo hacen es porque funciona, ¿no? Creo yo. Además, no es el primer juego que lo hace. El Señor de los Anillos también lo hizo y algún par de títulos más. Hombre, lo hacen porque funciona. Yo creo que lo hacen porque no les queda otra alternativa, sinceramente. ¿Cerrar los servidores? Bueno, ya, claro. Pero yo, corregidme si me equivoco, pero WoW también tiene esta forma de microtransacciones. ¿Tú puedes comprar objetos en WoW o no? Sí, puedes comprar monturas, puedes comprar cambio de personajes, de nombres, pero, además, de servidor. Pero en WoW Warcraft lo utilizan a su favor y lo añaden de manera adicional porque saben que, además de la cuota, pueden sacar todavía más partido económico. Ahí está el tema. Pero, claro, pero aquí el rollo es... hombre, cuando lo abren ciertamente es porque no les queda otra. Pero luego el juego sale realmente rentable, porque la gente empieza a jugar porque lo puede jugar gratuitamente. ¿Y por qué no empiezan con ese modelo? Aparte la teoría comentaba Víctor. Estos juegos ya tienen sus años, la mayoría de ellos. Pero por ejemplo, se estaba barajando con el próximo juego de BioWare de Star Wars, que se pudiera hacer algo similar o intentar mezclar ambos casos para que el juego pues sea más jugado si cabe y no sea derrotado de manera abrumadora por el WoW. Entonces, bueno, veamos qué sale de ahí, pero yo creo que es un buen negocio este, o sea, salir del gratuito para enganchar al jugador y después que pague. Y no, o sea, salimos ganando todos realmente. Infamous 2 incluirá una demo de Uncharted 3. Lo mismo. La demo de Uncharted 3 traerá además el juego completo. Está muy bien. Qué grandes. Yo me sé de unos cuantos que lo comprarán por la demo. Joder. David mismo. Sí, bueno. Bueno, lo ha confirmado Sony en un comunicado reciente. Y además, según han comentado, los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar de esta misma ventaja sin necesidad de comprar el juego. Así que bueno, si tenéis PlayStation Plus, a la vez que sale Infamous 2, pues podréis jugar esta demo de Uncharted. El resto de usuarios, simples mortales, tendremos que esperar hasta el 5 de julio para poder probar la demo. Y ya está. Esa risa ha sido más falsa. Era mi intención. A mí la demo me la sopla brutalmente. O sea, yo quiero jugar al juego completo. Pero la demo de Uncharted, tío, aunque solo sea para jugar de cara a la galería. Tú has jugado Uncharted 3, hay gente que no. Pero vamos a ver. De todos modos, antes las demos estas que añadían con los juegos tenían un valor añadido, ¿no? Porque a lo mejor la demo te venía muchísimo tiempo antes de lanzamiento del juego. Pero es que ahora la demo se lanza poco tiempo después. Es un poco, no sé, una gilipollez, ¿no? Creo yo. ¿Os acordáis de la de Metal Gear Solid 2? Realmente era una demo que te aportaba. Te aportaba porque, joder, me cago en la leche. Además, la parte buena del juego. Sí, sí. Que era un puto fraude esa demo, pero bueno. Efectivamente. Que no sé qué iba a decir. Se me he quedado en blanco. Da igual, tío. Sin Infamous 2 no merece la pena. Pasa otra cosa. Seguro que no tenías nada interesante no, que decir. De no, probablemente fuese una gilipollez. No se pierde nada. No te preocupes. Vamos con una noticia muy buena, a mi juicio, y es que The Witcher 2 se despide del DRM. ¡Bien! Con el parche 1.1, el juego ya no cuenta con este sistema. De este modo podremos instalarlo en cuantos PCs deseemos, y que eso está muy bien, y jugarlo pues eso, en distintas terminales. En palabras de Adam Badowski, que es el director de desarrollo, el objetivo que aficionados y clientes el objetivo es que aficionados y clientes se sientan felices y recompensarles por comprar el juego, y los sistemas de DRM no apoyan a nuestra filosofía. Añadiremos más valor a la versión legal. Esto significa que tiene que ser superior en todo. Menos problemas para instalar y usar, soporte completo y acceso a servicios y contenidos adicionales. Y bueno, que es una medida, la de CD Projekt, que realmente ayuda al consumidor. Pues sí, una medida que ayuda al consumidor. Y he de decir como dato curioso que CD Projekt ha incluido algunas cosas en The Witcher 2 de, bueno, ya hablaremos en su momento, en el análisis, ¿no? Pero algunas cosas que van más allá del propio juego, ¿no? Como si haces tal misión bien, tienes descuentos en GOG y cosas así. A mí me ha pasado eso. ¿Te ha pasado eso? Sí, en una misión, entre comillas, secreta, la he completado y me han... Ponía, vete a extras para desbloquear tu premio. Y le das sí, acceso a GOG con no sé cuántos descuentos. Pero descuentos jugosos, Jugosos. No, yo iba a decir que me parece muy sensato esto. Es decir, estas protecciones que se añadieron en los juegos de PC eran absurdas. Porque yo pienso en un juego de consolas, se lo puede dejar a un amigo, a cuantos amigos quiera, y pueden jugar a sus consolas pues, las veces que quieran. ¿Por qué no se puede hacer eso con un juego de PC? Es absurdo. Dí la verdad, David. Tú, a ti te cunde porque puedes regodearte instalando todo The Witcher en todos tus PCs. Regodearte viendo muchas pantallas y tocando. Tal como es The Witcher, solo puedo instalarlo uno. Porque si lo instalo en el otro, me peta. Explota, tío. Explota. Explota, ¡boom! Así que bueno, me parece cojonudo esto, la verdad. Yo, como usuario legítimo de The Witcher 2, siento que la ausencia de DRM me favorece muchísimo. Es que de hecho, eso que dices tú, David, la gente ya jugaba The Witcher incluso antes del lanzamiento. El pirata podía jugar antes del lanzamiento y sin ningún tipo de problema. ¿Por qué tenemos problema los usuarios legítimos? No entiendo. Es que el que quiera The Witcher 2 lo va a comprar, el que realmente lo quiera. Lo va a comprar. Y el que no, bueno, pues o lo jugará en casa de un colega o se lo descargará o lo que sea. Es decir, no se puede tocar los bemoles a los usuarios legítimos. No se puede, no se debe, vamos. Y no hay sistema de anticopia infalible tampoco. No. Y CD Projekt, que es una compañía que semana tras semana está sacando un montón de medidas que favorecen al usuario. Incluso, creo que, bueno, me habían enseñado un screenshot de una compra en GOG del juego, del The Witcher, que al tipo le había costado 64 euros por el cambio euro-dólar. Y le dieron un cupón de descuento de 15 dólares pidiéndole disculpas por haberle cobrado esos 65, o sea, esos 15 euros de más, porque un dólar no es lo mismo que un euro. Yeah. Y entonces pues están, o sea, le han compensado por eso, que en Steam no lo hacen, por ejemplo. Te jodes y pagas lo mismo. Pues sí. Tal. Dice Cutreman por el chat: joder, yo quiero mi DRM, para algo he pagado por él. ¿Quién se creen para quitármelo? Los voy a demandar. Pues sí. Que bueno, otra cosa más es que con este parche han sacado una optimización del motor gráfico que entre otras cosas pues mejorará un poquito el frame rate, que ya sabemos que al principio si lo quieres meter con los filtros al máximo y tal, te va a petar, bueno, de dar cosa linda. Sí, tiene el nuevo filtro este hiperrealista que es la hostia. No más spoiler, ya hablaremos de esto, ya hablaremos. Sí. Hideo Kojima podría tener problemas con su nuevo proyecto. ¡No! El salvador de industria de videojuegos no puede darnos su juego. Que, por cierto, el tío había dicho que si este juego no tenía éxito tal, que dejaba la industria hace tiempo. Sí, como Keiji Inafune, ¿no? O sea, como cuando dijo que con Metal Gear 4 acababa ya la saga Metal Gear. Kojima. Bueno, pues ha dejado de entrever esta idea en su cuenta japonesa de Twitter. En el primer mensaje dijo: no puedo digerirlo y no puedo ser positivo. Para luego añadir: lo que he preparado minuciosamente durante un año no ha servido de nada. No sabemos qué consecuencias conllevan estas declaraciones, no sabemos a qué se refiere exactamente. Crear humo, joder, pero la gente ya está diciendo, lo cancelan, va a ser un fracaso tal. Yo creo que es Metal Gear Solid Rising, porque tiene una pinta nefasta ese juego. Esto contrasta con declaraciones recientes por parte de Konami que dicen que en el E3 va a haber algo totalmente sorprendente. Algo que no nos esperamos, algo increíble. Cuidado con eso. No, de verdad. Últimamente sí, están con una campaña brutal de os vais a flipar en E3, vamos a dejar boquiabiertos. Konami para mí murió hace tiempo. Con gente drogada. Yo, sinceramente, de este E3, luego lo veremos en los pronósticos, espero con ganas la presentación de Konami. El año pasado fue la mejor, sin ninguna duda. risas garantizadas. La mejor no por los méritos que estamos buscando. Pero es como la presentación de humor. Es como el alivio cómico dentro de tres. Pero lo realmente triste es que no tenían intención de ser cómicos. Es verdad. Ya sabemos qué va a ser lo próximo de nuestro amigo Keiji Inafune. Deja de industria definitivamente. Una vez más. ¿No? Deja el mundo terrenal o algo así. Va a ser el nuevo se nacionaliza en España. Va a ser el Michael Jordan de los videojuegos, joder. ¿Cuál es el país más enemigo de Japón? El país más enemigo de Japón. Caso, China. Estados Corea Unidos, del Norte. Sin duda. Corea del Norte. China. Estados Unidos. Corea del Norte, joder. Bueno, es que... Que va a pillar la triple nacionalidad de coreano, chino y estadounidense. Bueno, según ha revelado el desarrollador japonés en una entrevista para el portal Bloomberg, está preparando un videojuego de rol para PlayStation 3 que saldrá a lo largo del mes de agosto de este año. Y bueno, aparte de esto, está trabajando en un juego para redes sociales. Todavía no he dicho lo que es el título de este nuevo juego, pero joder, está a la vuelta de la esquina, lo tendremos dentro de 2 meses y la verdad es que no sabemos nada ni sabemos qué va a pasar con él. Un juego de rol. De rol. Este Inafune nos sorprende cada vez más. Pues, hombre, sinceramente, espero ver este juego, porque Inafune, las cosas que ha ido sacando, entre comillas, novedades o títulos de factura propia durante todo este tiempo, recordemos, aparte de Mega Man, como es obvio, Onimusha, The Rising, son títulos de gran calidad. Se esperan cosas positivas, ¿no? Hombre, menos los Planet, que ya sería un poco más discutible. Sí, yo creo que Inafune, junto a Mikami, creo que eran los dos pesos pesados de Capcom. Creo, pues sí, sinceramente. Y me atrevería a decir que de los grandes de la industria japonesa, sin lugar a dudas. De hecho, gente que intenta innovar de buena manera, aunque sea como Mikami copiando, ¿no? Pero se intenta innovar dentro de la copia, lo cual es positivo, es positivo. Yo creo que Inafune, aparte de la ventaja que tiene, es que es un tío, ya lo ha demostrado, que no se encierra en esta típica carcasa japonesa, ¿no? Que parece que los japoneses solo viven en su mundo y no salen de allí. Sí. Y solo les gusta lo suyo, ¿no? Este hombre, pues, ha apreciado la industria occidental y, de hecho, bueno, ya más de una vez ha insinuado que le gustaría trabajar más profundamente con ella. Incluso, sí, viendo The Rising, te da la sensación de estar jugando un juego occidental. Sí, exactamente. Y además, piensa cosas como... Me gustaría tener los ojos como los occidentales y reniega totalmente de su país. Una operación de cambio de raza o algo así. Como Michael por Jackson. Dios, parecemos un romanticismo. Obviamente. Es una parodia a Inafune y su odio a los japoneses. El presidente de Platinum Games, que ahora mismo no recuerdo el nombre, también le ha dado una buena colleja a la industria japonesa, pero una colleja considerable, vamos. O sea, poniendo a la altura de la mierda. Joder. Así que bueno, que algo pasa en Japón, algo pasa en Japón. Y algo pasa en Japón, y en Japón es como... Bueno, como determinadas... Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. Y con todos ustedes, Gabe Newell. At valvesoftware.com. Gabe M. At valvesoftware.com. Gabe M. Lo curioso es que este hombre es de verdad Gabe Newell. Es Katana. In addition, Gabe. Bueno, y vamos con la noticia del día. Duke Nukem Forever, Jazz Gold. ¡No retrasarla más! ¡Al fin! ¡Levantamos todos! Aleluya, hermanos. Después de 15 años, Duke Nukem Forever ya está terminado y llegará a nuestras tiendas el 11 de junio. Joder, parece mentira, tío. Sí, señor. O sea, han pasado muchos años. Yo pensé que viviría para ver este día. Que hiciéramos críos cuando anunciaron. Yo ni siquiera había nacido. Habrá gente que escuche el programa de radio y que cuando anunciaron este juego no había nacido siquiera. O sea, ¿sabes? Es pero este programa va especialmente dedicado para esa persona que aún tiene su ticket de reserva de Duke Nukem Forest. Hostia, te digo. Seas quien seas, que seguramente serás un yankee de mierda, va para ti este Bueno, Randy Pitchford, que es el presidente de Gearbox, ha querido decir unas palabras. Los desarrolladores de Duke Nukem Forever en 3D Realms, Triptych, Piranha y finalmente en Gearbox se merecen nuestra gratitud y respeto por nunca tirar la toalla y mostrar que ellos sí que tienen pelotas de acero. Pues sí, señor. Han tenido dos pares de pelotas, las han puesto encima de la mesa y han sonado a metal. Sí, bueno, además un sonido de metal macizo. De todas maneras, yo sinceramente voy a jugar un poco a... O sea, ser... Voy a... adivinar el futuro. Yo tengo la sensación de que este Duke Nukem Forever se va a notar demasiado ese lastre temporal de tener tantos años de desarrollo, de haber estado pensado inicialmente por otra compañía, de seguramente estar funcionando bajo una tecnología obsoleta. Pero yo creo que la buena noticia sobre el lanzamiento no es el lanzamiento en sí, sino que nos libramos de esta maldición, carajo. Exacto. Que al final va a salir este juego y que además, una vez salga Duke Nukem Forever, llega una nueva época para Duke Nukem. O sea, el personaje volverá. Empezar de cero. Efectivamente, empezar de cero. Y no crear expectativas. Exactamente. Es decir, puedes decir, cuando estés haciendo el juego, cuando vayas avanzado, decir, hay un nuevo Duke Nukem en camino. Y es bueno. Exactamente. Y que bueno, yo creo que es un juego que no hay que mirarlo de buscando algo espectacular o visualmente tremendo. Es un juego que va a divertir a los fans de la saga, seguramente. Y a los no tan fans, es decir, si quieres pegar unos tiros y divertirte masacrando cerdos y tal, pues lo vas a pasar bien con este juego, seguro. Y bueno, deciros que a los que estéis esperando la demo exclusiva de Duke Nukem, que muchas las hemos sorteado desde aquí, estará disponible a partir del día 3 de junio, así que estad atentos porque podéis probar el juego en primicia. ¿Y por qué Duke puede reiniciar la saga? Porque tiene... I've got balls of steel. Por cierto, me bajó una aplicación... Sí, yo también. Ah, vale. No, tío. Una aplicación de la App Store, celebrando el lanzamiento de Duke Nukem Forever. Una aplicación gratuita, evidentemente, en la cual tenemos una recopilación de frases de Duke Nukem a nuestra disposición. Y que podemos pulsar cuando queramos, las veces que queramos, hasta que se agote la batería del teléfono. Es la hostia. Hostia. La verdad es que sí. Yo quería decir una cosa. Me huelo una especie de reacción por parte de la prensa internacional de hemos esperado tanto para esta mierda. Me huelo ese tipo de reacción por parte de la prensa internacional, ¿no? Lo que quiero decir es que tal vez se espere de este juego como el mesías del mundo de los videojuegos o algo así, y realmente es un Duke Nukem. Es un Duke Nukem. Hombre, es un juego machista, ojo, con un montón de con tetas, violencia, saco y ya está. Ojo. Ya está. Es que Duke Nukem 3D era mucho más que un juego socarrón y tonto y machista. Pero es fue que un juego innovador. Pero es que la industria ha evolucionado muchísimo desde entonces. Entonces Duke Nukem Forever no va a llegar al nivel Duke Nukem 3D, por muy bien que lo hagan. Hay que ser honestos. Pero partiendo de la base, además, de que el juego intenta seguir la estela de 3D, es decir, intenta seguir con las mismas características jugables y con la misma, digamos, idea base, ¿no? Sí. No trata de innovar. Entonces mucha gente va a decir, falta de innovación, o he jugado muchas mata-mata, pero es que realmente lo que se busca es un Duke Nukem como siempre. De todas maneras, yo tengo la sensación de que Duke Nukem Forever va a ser un juego bastante clásico. Ya se vio en el multiplayer, no hay ni rangos, ni sistema de rangos, ni perks, ni leches. Eres tú contra tus Duke Nukem clones y se acabó, con armas clásicas y todo rememorando un poco a los tiempos pasados. Y aparte es un juego que en su campaña, en su modo historia, va a durar unas 15 horas aproximadamente. Bueno, eso según Randy Pitchford, claro, veremos a ver. Pero me refiero que, joder, que va a ser un juego que va a devolver... Clásico. Sí, que va a devolver un poco pues, la esencia de los juegos clásicos. O sea, modo historia duradero y modo multiplayer, pues sin estas pijadas que ha puesto de moda Call of Duty. Vamos a ver, que está muy bien, pero que ya huele un poco a rancio, la verdad. Yo casi echaría de menos eso en la saga Doom. O sea, digamos una vuelta al estilo clásico, ¿no? De matar sin preocupación. O incluso Quake. Incluso bueno, Quake, pero... ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Es decir, pero... Vamos a ver, el desarrollo de Duke Nukem en 3D... Es que tampoco quiero hablar mucho de esto. Tú comparas Doom y Duke Nukem en 3D y parece un juego de otra, no, claro, claro, de otra, de otra galaxia, es decir, es mucho más complejo, mapas mucho más retorcidos, o sea, era un juego que realmente evolucionó el género. Pero Doom es a lo mucho que me refiero, clásico. A lo que me refiero es a la mentalidad, no sí. Me refiero a otra cosa. Yo personalmente creo que Doom 3, mucha gente lo critica, pero yo creo que Doom 3 lo hizo muy bien en ese sentido. O sea, yo creo que respetó muy bien la esencia original. Lo que pasa es que, joder, hay que tener en cuenta que no puedes lanzar un Serious Sam con el skin de Doom porque la crítica se te echa encima. O sea, no puedes plantear la jugabilidad de un Doom a día de hoy porque no vale de nada, ya está completamente obsoleta. Veremos cómo funciona Dios Nukem Forever. Pues seguro que bien. Yo a nivel de crítica estoy como tú, yo creo que se le van a cebar bastante. Pero vender va a vender bastante bien. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Creo. Veremos, a ver. Y bueno, nos vamos a ir con los comentarios del foro, señor Zoe. Pues sí, nos vamos a ir con los comentarios del foro, que hay unos poquillos. Vamos a ver qué comentan por aquí. Un momento, por favor, que me va internet lento. No sé si se ha caído, no sé qué. Ahora va. Bien. Veamos. Sí, todos emocionados con el análisis de Portal y tal y tal. Denis el Azul dice: ¿cuándo aprenderán que ya no merece la pena sacar MMOs con cuotas mientras siga World of Warcraft en existencia? Y bueno, pone un párrafo, sí, una explicación y dice: por cierto, el Age of Conan este tendrá soporte para Move. En serio, una versión para PS3 la veo, y avalada por el Schwarzenegger aquí, y pone una foto del Conan dándolo todo. ¿Qué más? Tony Martínez dice: ya en el Infamous 1 ya venía una beta del Uncharted 2. Estos son los juegos con demos de regalo. Me recuerda a la época de PSX, donde los juegos de Spyro venían con demos de la Crash ocultas y viceversa. Es cierto. Sí, sí. Arpioman dice: ausencia del DRM para The Witcher 2. ¿Qué opina el usuario medio de PC? Pone una foto de Jack Sparrow y dice: ahora con abre fácil. Excelente. MeteoWolf dice: que incluyan la demo de Uncharted 3 en Infamous 2 no tiene por qué ser algo malo. No se trata de un caso como el de Zoe y la demo de Metal Gear Solid 2, porque para empezar, Infamous es un juego con la buena cantidad de seguidores, por lo que no se harán sombra al uno. Hay una incongruencia argumental ahí, ¿o qué? Hombre, Infamous con una gran cantidad de seguidores. Permíteme que lo dude. Qué cabrón. Arpiman dice: bueno, el E3 va a venir muy calentito. Según los rumores, van a anunciar la Wii 2, la PS4, la Xbox 720, la Enja. Sí, hombre, sí. Una portátil de Xbox, y fijo que Konami anuncia una nueva consola, la Koyami 1080. Rasos dice: teniendo en cuenta que en el E3 estará el Duke Nukem, no se extraña que hagan un anuncio del juego explicando que retrasan el lanzamiento del juego de la campaña navideña, únicamente por razones de marketing. Gómez dice: joder, nunca jugué al Duke Nukem, pero lo tratáis, por cómo lo tratáis, merecerá la pena. Hombre, es un juego que ha envejecido, yo creo que ha envejecido un poco mal. Hombre. Ayer me bajé el pack este de alta definición. Qué grande. Sí, hay un pack de alta definición que, bueno, si conseguís el juego, pues no está nada mal. Señor Zoe, dígame, nos vamos con un poco de música. No sé si tenemos algo ahí de señor... No, yo ya tenía pensado lo que iba a hacer, no me jodas, deja de por culo. Tengo una petición por el señor Ralph Wild, así que vamos allá. hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store, además de plataformas como iVoox. Os agradeceríamos que si os gusta el programa, si os gusta el Complejo Anda, pues puntuéis y nos pongáis algún comentario en iTunes, porque eso nos ayuda mucho para saber si os gusta y cuáles son vuestras motivaciones al respecto. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados actualmente a Avenger 87, Cutreman, Arpiman, Dap1, Atudito Kun, DP, Dap1, lo acabo de decir, Tenis el Azul, El Hombre que Ríe, Energy Kun, Ezequiel, Gómez, Hilde, invitados y pico, hay tres, identifíquense, Killer415, Metewolf, Muma, Osano, Piolín Friki, Rapsodos, Tonio Martínez y Shero. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la sección que todos esperáis. Pues sí, hoy traigo un No Sol y un Sol. Volvemos al sistema clásico, hoy no hay nada así especialmente emocionante. Pero tengo unas dudas, porque igual el No Sol es un Sol. O un, oh, es cabrón. Un, pero ¿cómo es? ¿Es un Sol? No, no Sol, no separado Sol. No, no tiene nada que ver. Entonces, pero es un No Sol que se solapa por la posibilidad de un Sol. Sí, pero es que se depende un poco de tu nivel de de fanboyismo nintendero. Si estuviese aquí, Oscar, sería un No Sol, pero para mí es un Sol. Bueno, muy bien. Y es que Sonic Generations queda descartado para Wii. Oh, y el motivo es que, según sus desarrolladores, Wii no, digamos, no satisface las necesidades HD que tienen previstas para este juego. Vamos, que Wii... Que es una mierda y no cumple los mismos. Exactamente. Lo han dicho con unas palabras muy corteses, muy políticamente correctas, pero en el fondo lo que han dicho es lo que ha dicho Víctor, ¿no? Así que nada, Sonic Generations para Wii, pues, no va a ser... Para Wii, que en todo caso. ¿Será el GOTY del año que salga? Probablemente. Cállate. Lo que iba a decir es que... parece que la industria en Japón... Ya sabemos que los japoneses están un poco retorcidos últimamente, muy autocríticos. Pero Yoshinori Ono, que sabes que es el productor de Street Fighter 4, le soltó un collejón brutal a Wii. Además le mandó un mensaje a los nintenderos. A los nintenderos, pero los nintenderos de Wii, o sea, los que son fanáticos de Wii, Oscar, por ejemplo. Le mandó un mensaje: ¿esperáis Street Fighter 4 para Wii? Es el momento que os compréis una 3DS. Eso fue. ¡Qué grande! Un aplauso. Así que un aplauso para él. Bien. Qué grande. Hasta grande. Japón se da cuenta de que la Wii es una mierda. El puto amo. Pues insisto, es un No Sol, pero yo creo que es un Sol, vale. Vamos a dar la categoría de Sol, porque se ha hecho justicia. Duke Nukem Gold ya es Gold, perdón, Duke Nukem Forever ya es Gold. Y Wii oficialmente es una consola de otra generación. Pues ya está, perfecto. Y ahora el Sol de esta semana es un Sol que a mí particularmente me ha hecho mucha ilusión. Me he enterado hoy, ha sido sorprendente. Y es que para los primeros 75.000 compradores de Zelda, de Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, llegará una edición especial con una caja única y exclusiva. Sí, señoritos. ¿Y qué haces aquí sentado? Ya la tengo reservada, así que da igual. No me acordaba que ya te hacen la reserva, aunque no la pidas. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es una oferta disponible en las grandes cadenas de tiendas: Gaming, Stop, El Corte Inglés, Fnac y alguna por ahí que seguramente se me está olvidando, por ejemplo Carrefour. Y la única particularidad es que la caja será distinta a la ordinaria, por así decirlo. Aparecerá pues un fondo dorado, el logo del juego. Es gol. Y Link con su caballo Epona de perfil, pues haciendo un gesto así de victoria, muy épico. Joder. Así que ya sabéis, si queréis una parte de la historia de 3DS, porque este juego va a marcar historia seguramente otra vez, reservad esta edición porque van a ser bastante limitadas, todo se ha dicho. Y millones de personas peleándose a cuchillo. A cuchillo, exactamente. A cuchillo, más. 75.000 unidades, que hombre, parecen muchas, pero teniendo en cuenta la demanda que va a tener ese juego. ¿Y tú vas a comprarte la versión estándar para jugar y la de por si acaso presentada? Hombre, yo voy a comprar la edición esta coleccionista, entre comillas, y con esa voy a ir tirando. No sé, es un mes con muchas compras y amigo, no se puede tampoco hacer esos caprichos tan extremos. No se puede. No. Nada más, simplemente eso. Bueno, pues ya nos vamos con E-Analysis. Vamos con Portal 2. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues en efecto, vamos con el análisis. En octubre de 2007, Valve innovaba nuevamente en el mundo de los juegos de acción en primera persona con Portal, un título en el que nuestra capacidad para resolver problemas primaba con respecto a la mecánica habitual del mata-mata. Con el reciente lanzamiento de Portal 2, la compañía profundiza en un título que ya se ha ganado el respeto por parte de la crítica. Esta noche toca hablar de tecnología, inteligencia artificial y misterio, y por lo tanto toca hablar de Portal 2. Pues sí, amigos, al igual que la primera entrega, Portal 2 nos pone en la piel de Chell, un sujeto de experimentos de Aperture Science, una compañía que en el pasado trató de competir con Black Mesa en una carrera por conseguir desarrollar el primer sistema viable de teletransporte. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero es básicamente para poneros en escena. Es un spoiler con respecto al primer juego. Evidentemente esto es una secuela continuista, por lo tanto tenéis que tener en cuenta este factor. Y si no habéis jugado a Portal 1, pues esperad 20 segundos y ya está. La acción transcurre años después de los sucesos transcurridos en el primer juego, tras destruir a GLaDOS, una malvada inteligencia artificial con control total sobre las instalaciones de Aperture Science y obsesionada con la perfección y la experimentación científica. No de más detalles, simplemente esto. Transcurre justo después, Chell, la protagonista, se despierta en una sala y vemos cómo transcurre, entre que se despierta una vez y se despierta otra, un lapso de tiempo considerable. Y bueno, hay que decir que no quiero dar más detalles también porque el argumento a tratar es bastante complejo y quiero respetarlo porque la Portal en general conlleva una serie de detalles de misticismo que me gustaría preservar. Misticismo relacionado en gran parte con el universo Half-Life. Podríamos decir que lo mejor de Portal es lo que no nos cuenta, ¿no? Al igual que otros muchos juegos. Como es habitual en Valve, el personaje al que encarnamos no es más que un reflejo de nosotros mismos. Podríamos incluso catalogar a Chell como una especie de alter ego de Gordon Freeman, cuyas circunstancias, en lugar de Black Mesa, le han llevado a huir de Aperture Science. Además de ello, la acción de Portal tiene lugar en paralelo con los sucesos de Half-Life. Entonces, yo creo que podemos catalogarlo como un alter ego, pero es un alter ego de nosotros mismos, porque Gordon éramos nosotros, ¿no? Entonces, hombre, es algo curioso. Está muy cachonda, no sé. Yo creo que es una distinción evidente. Bueno, como comentaba, lo mejor de Portal es, al igual que otros títulos de Valve, lo que no nos cuenta, ¿no? No nos sirven la historia en bandeja. Como protagonistas, inmersos en las situaciones del juego, debemos ver lo que sucede y sacar nuestras propias conclusiones. Es este uno de los puntos que mejor contribuyen a ese aura, ¿no?, de misticismo del que hablaba. Nosotros tenemos que descubrir todo lo que va sucediendo, tenemos que intentar indagar, ¿no?, sacar conclusiones incluso de dibujos que vemos en la pared. Tenemos que sacar nuestras propias ideas, y esto yo creo que es una de las cosas grandes del argumento de Portal. Estamos ante una gran historia con un trasfondo increíble y con una personalidad por parte de GLaDOS, la inteligencia artificial, que sería nuestro némesis, muy adictiva. Aperture Science y todo lo que le rodea rebosa un aura especial. Es como una especie de aura de frialdad, misterio e incluso terror en determinados puntos. Terror no porque sea un terror explícito, sino porque existe una especie de terror subjetivo, ¿no?, por ese mundo. Un mundo lleno de androides, de máquinas, sin ningún tipo de sentimiento, que no sabemos lo que podrían hacernos, ¿no? A mí me encanta, es algo estupendo. Y bueno, que al mismo tiempo se basa en muchísimos conceptos cinematográficos, ¿no?, de grandes películas atemporales. Por ejemplo, sin ir más lejos, el ejemplo más claro es 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Pues sería, GLaDOS sería HAL, por ejemplo. Me gusta muchísimo este concepto y me gusta muchísimo cómo se traslada a Portal y a Portal 2. Y luego el hecho de cómo está contada la historia, que no emplea cinemáticas para nada y simplemente nos muestra, a medida que nosotros avanzamos en el juego, los detalles de esta historia y de este trasfondo se van mostrando ante nosotros. Nosotros podemos atender y intentar darnos cuenta de lo que sucede o simplemente avanzar y hacer caso omiso. Lo ideal es eso, que en cada esquina miremos lo que hay, nos demos cuenta de hasta dónde puede llegar este mundo y cómo se creó Aperture y estos detalles. Y uno de los factores que más contribuyen a esto es el desarrollo de un desarrollo lineal, pero falto de linealidad. Me explico, es difícil entender esto, pero Portal 2 es un juego totalmente lineal que no parece lineal. A ti te parece estar en un mundo tremendo con enormes posibilidades y pensar que puedes ir a cualquier sitio, pero las circunstancias del juego, las circunstancias de huida, te obligan a ir por un camino determinado. Entonces, claro, te da la sensación de que puedes ir a donde quieras, pero tú no quieres, como jugador, ir a donde quieras porque quieres escapar de Aperture Science. Eso me encanta, me parece un factor buenísimo y que gracias a este punto el juego gana, pero muchísimo, enteros. Estás en escenarios enormes en muchas ocasiones en los que tienes que ir por un sitio seguro, pero que realmente te da la sensación de que puedes escoger el camino que quieras, cosa que no es así. No os engañéis, es un juego lineal, igual que Half-Life. Half-Life 2, especialmente, si os fijáis, contaba un poco con ese tema. Escenarios muy amplios, en ciertas ocasiones, que dan la sensación de que puedes avanzar por donde quieras, pero siempre tienes un camino lineal, ¿no? En Portal 2, esa sensación aumenta, pero muchísimo más. Está como optimizada, como trabajada al máximo. ¿Hay paseos en moto de agua, algo así? No, no, pero me refiero... Gracias a Dios. Me refiero a ver, está hablando de libertad, sensación de libertad, ya, ¿no? Libertad que no es real. No, bueno, vamos a hablar de jugabilidad, porque si por algo destacó la primera entrega en su día y destaca este Portal 2, es por lo dicho, su jugabilidad. El título nos introduce en la ya conocida mecánica de portales, con nuevos retos que causarán dificultades a más de uno. La mecánica básica pues reside en un único arma, al igual que la primera entrega, ¿no? En una pistola de portales que es capaz de crear un punto de entrada y uno de salida. Es así de simple el concepto. Nada más. No tenemos ningún tipo de arma adicional, no tenemos ningún otro tipo de herramienta que utilizar. Solo esto. Y bueno, a partir de este concepto tan básico, es simplemente pues resolver una serie de problemas que se nos plantean. Problemas, en algunas ocasiones, estructurados bajo pruebas impuestas por GLaDOS, y problemas, en otras ocasiones, improvisados, ¿no? Que debido a las circunstancias del entorno en el que nos movemos, no siempre estamos en cámaras de pruebas, debido a esas circunstancias, pues tenemos que idear la manera correcta de avanzar, de seguir adelante. Y bueno, partiendo de esta base, pues se trata de eso, de resolver problemas con el objetivo de seguir avanzando. No hay diferentes modos de dificultad, por lo que el avance pues reside únicamente en nuestra capacidad para resolver dichos problemas. Lo que sí notaremos es que estos problemas se llevan un paso más allá de lo que veíamos en Portal 1. Un paso más allá, en complejidad, digamos. Efectivamente, porque se añaden nuevos elementos que, bueno, comentaré luego. Pero este hecho de tener que pensar cómo avanzar en lugar de, bueno, de matar y simplemente disparar y avanzar, pues deriva en que también cambie la durabilidad, ¿no? Que cambie la duración del juego. A mí me parece un planteamiento de los más interesantes que he jugado en los últimos años, ya desde el Portal 1, pero con Portal 2 se han mejorado, ya sea estéticamente, ya sea a nivel de fases. A mí me parece un juego sublime, ya solo por el planteamiento. Y además es que la duración de Portal 2, como comentaba, no depende únicamente de nuestra rapidez a la hora de resolver los problemas que se nos plantean. Perdón, depende únicamente de esta rapidez, ¿no? Según nuestra capacidad para resolver problemas, avanzaremos más rápido o más despacio, ¿no? Esto quiere decir, básicamente, que un juego que originalmente está pensado para 8 horas de avance continuo, te puede durar 10, 12 horas, depende de si eres muy hábil o poco hábil con los problemas, ¿no? Y bueno, podríamos decir que la media general oscila entre 8 y 10. Más o menos 8 y media, 9, más o menos sería la media de jugador habitual. Este ha sido uno de los puntos más criticados, la duración, y algunos jugadores le achacan que es demasiado corta para el precio del producto, 39 euros, ¿no? No obstante, se acaba de anunciar una bajada de precio. Bueno, esto va aparte. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta manera de pensar, por varias razones. Lo estaría si no fuera porque, si no fuera porque el resto de opciones jugables que ofrece Portal 2 aumentan esa jugabilidad, ¿no? Aumentan ese tiempo de juego. En primer lugar, podemos repetir los niveles, al igual que la primera entrega, para poder mejorar nuestros tiempos, ¿no? Ha habido, con Portal 1, una competitividad extrema con respecto a superar y mejorar los tiempos entre la comunidad, ¿no? Gente que se hacía los mapas en 3 segundos y salvajadas similares, ¿no? Entonces, este es un punto interesante. Además que los mapas están ahora mucho más pensados para sacarle, digamos, cierto rendimiento, ¿no? Y tal, Valve ha aprendido de este punto y ha desarrollado unos mapas bastante complejos. Y después está el punto, tal vez de lo mejor del juego, que es el cooperativo. El cooperativo le da un nivel de jugabilidad a Portal 2 y una duración extra que es increíble. Yo no exagero nada si digo que este cooperativo me parece el mejor de la historia o uno de los mejores. No exagero. He jugado muchos cooperativos en mi vida en diferentes juegos de PC, porque bajo mi punto de vista el PC es posiblemente la mejor plataforma de cooperación, creo yo. Pero bueno, esto es muy subjetivo, pero yo creo que Portal 2 tiene el mejor cooperativo que se ha hecho. Estoy casi convencido. Porque además no es un simple añadido del juego, es un cooperativo trabajado que tiene su propio microargumento, digamos, y que además tiene sus propios personajes. Y además es que combina elementos, por ejemplo, una trama creada única y exclusivamente para el cooperativo, ¿no? Que es básicamente que manejamos a dos androides, luego lo explicaré, y bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Pero independientemente de esto, tiene una personalidad tal que aumenta la dificultad del juego, porque no dependes de ti mismo, dependes de otra persona que haga lo que hay que hacer. Porque normalmente solo hay una respuesta, o tres, o incluso más, válidas para cada mapa. Normalmente la respuesta que te plantea Valve es la más sencilla, ¿no? Pero llegar a esa conclusión en algunos mapas es complicado, y más si sois dos personas. Es decir, tienes que multiplicar tu pensamiento. Antes tenías dos portales, pero ahora tienes cuatro. Tienes que multiplicar el pensamiento por cuatro. y las posibilidades con cuatro portales son muy superiores. Entonces, claro, este reto, sumado al hecho de que existe una, digamos, un sistema cooperativo especialmente diseñado para ello, me parece increíble. Portal 2, el cooperativo de Portal 2, me parece de los pocos juegos que se han diseñado como cooperativos auténticos. No como añadidos extra y añadidos de mierda que lo único que quieren es ganarse el aplauso fácil de público ignorante. O sea, cooperar de verdad. Cooperar de verdad. No cooperar es la base. Si no cooperas. Efectivamente. No puedes avanzar. Así que si alguna vez os propone algún enemigo jugar a Portal 2 en cooperativo, no juguéis. Porque no vais a avanzar. Que luego, un detalle muy interesante es que GLaDOS nos va probando a lo largo del cooperativo y nos dice cosas como el jugador tal está siendo más hábil que el otro jugador. Sí, para intentar crear conflicto. Sí. Bueno, eso no sea cierto, ya lo explicaremos luego en mejor cuando profundicemos en el cooperativo. Pero continuando con el tema de la duración tan criticada, ¿no? Comprendo que haya gente que critique siempre la duración de modo campaña, ¿no? Estamos en una mecánica en la que los juegos suelen durar cada vez menos según muchas personas, ¿no? Y bueno, yo creo que Portal 2, a diferencia de juegos como Medal of Honor o Modern Warfare 2, no representa un abuso en este aspecto. Yo creo que un modo de campaña de entre 8 y 10 horas de media es una duración respetable. Es una duración respetable, teniendo en cuenta que hay un modo cooperativo y que el modo cooperativo además tiene unas grandes posibilidades de desarrollo gracias a la comunidad y al libre albedrío de los mods, ¿no? Y bueno, y de los mapas. Y yo creo que estamos ante una duración correcta que contrasta con otros títulos como Batman Arkham Asylum, Heavy Rain, Uncharted incluso, juegos con una duración similar pero que no han sido criticados por este punto, ¿no? No sé yo. Creo que quejarse de la duración es algo desmesurado, teniendo en cuenta pues las características del juego. Yo creo que el tema de la duración es un cajón desastre para la gente. Es decir, juegan a Portal 2 y dicen, bueno, hay que decir algo malo de este juego. Es corto. O sea, es fácil decir, este juego es corto, pero ¿corto por qué? O sea, justifícamelo. ¿Qué pasa? Hay una duración estándar que determina si un juego es corto o largo. No tienes en cuenta las horas de diversión que te ha ofrecido. O sea, has amortizado esas horas de diversión. O sea, hay muchos factores que se deben tener en cuenta, no solo la duración tal cual. Y además, juegos con la intensidad de la trama y del desarrollo de Portal, que sean un poco más breves que otros juegos, 8 horas me parece suficiente. Pero por esa intensidad de juego, claro, por el placer que te da pasarte esa historia, es que no, eso no tiene precio, claro, macho. Es que es... No tiene precio. Y, o sea, es que yo empecé Portal un lunes y va, yo no puedo estar jugando todo el día, pero me lo acabé 3 días después o así. Porque, pero es que le estuve dando caña, porque no, es que no podía dejarlo, me enganchó totalmente este juego. Yo, para mi desgracia, lo pude pillar solo ayer. Estuve jugando el día de ayer y un poco hoy. Y la verdad es que no puedes dejar de jugar. El juego es tan bueno, te engancha tanto. Además, sobre todo si has jugado el Portal 1 y te ha gustado, te ha enganchado la trama, pues tal y como empieza el juego, pues te obliga a seguir. Te obliga a decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sabes? Porque hay giros argumentales que tú dices, Portal, que es un juego que puedes decir, bueno, te dura 4 o 5 horas, 6 como mucho, ¿qué te puede contar ese juego? Pues te puede contar mucho y además es que es eso, no puedes dejar de jugar. Por mucho que lo critiquen, que sea corto, es muy bueno. Da igual lo corto que sea. Pero es que tampoco es corto, yo creo que dura lo que tiene que durar. Exactamente. Ni más ni menos. Además, además tiene el cooperativo, o sea, estamos hablando de la historia principal. Yo creo que más duración en un juego de estas características puede incluso cansar. Es que vamos a ver, es que además es lo que decía Jorge. Una cosa es que un juego de rol te dure 50 horas, porque claro, es el planteamiento es mucho más sencillo. Creamos quest por doquier, aunque sea una puta mierda, y ya está. Ya dimos horas de juegos adicionales. Pero un juego de esta, es que este juego es un desafío del diseño. Es decir, hay que ponerse en la piel de la gente que lo hace, no de la gente que lo juega. Y plantear un Portal 2 que durase, no sé, 20 horas, pues solo estaría al alcance de superdotados, la verdad. Es que es imposible, es decir, que tiene un poco de cabeza, por Dios. A ver, de algo de lo que sí nos podemos quejar es tal vez de la falta de frescura en determinados aspectos, ¿no? Pese a que innova en algunos puntos jugables y sobre todo en lo referente a la trama, ¿no? Y añadiendo nuevos elementos de diseño y tal. Sí. No me refiero a eso, sino que este juego no supuso el impacto que supuso en su día Portal, el primer Portal. Es imposible que lo haga, porque es un juego que sigue el mismo planteamiento y es una secuela, para empezar, ¿no? Esto tal vez sea el punto más negativo del juego, pero que en realidad tampoco podemos considerar como un punto negativo tratándose de una secuela, ¿no? Es un juego que está diseñado para jugar después de Portal 1, ¿no? Teóricamente. Y además que supera en todo la primera parte. Lo supera totalmente la primera parte. Es que vamos a ver, Portal, sinceramente, Valve no se esperaba el éxito que tuvo Portal. Portal no, se creó como una especie de anécdota. Sí, un experimento, de hecho. Un experimento que además basado claramente en la tecnología de Prey, o sea, la tecnología de los portales. Y joder, a la gente le gustó. Es que era un shooter en primera persona, pero convertido, o sea, hecho puzzle, tal cual. Y bien, no se esperaban el éxito que tuvo. Exactamente. A mí lo que me da pena es que si Valve llega a, digamos, a predecir este éxito, seguramente Portal 1 habría sido mucho más ambicioso y habría adquirido elementos de Portal 2. Segurísimo, yo lo tengo clarísimo. Muy probable. Muy probable. Y esa es la pena, ¿no? Que ahora cuando esta saga, porque ya es una saga, ha explotado de forma definitiva y ha ofrecido cosas que elevan la calidad hasta límites insospechados, pues la gente ya se ha perdido el factor sorpresa. Coño, nos ha jodido. Pero bueno, como acabo de comentar, bueno, como te comenté hace unos minutos, se ha añadido un nuevo elemento jugable que evoluciona un poco más el desarrollo, ¿no? Este elemento son los geles. Durante una buena parte del juego deberemos proyectar con nuestros portales una serie de geles que, bueno, salen de diferentes fuentes, ¿no? De tuberías y demás. Y son geles de diferentes colores. Cada uno nos permite desarrollar una estrategia especial, ¿no? El gel azul permite saltar, si saltamos sobre él, permite saltar más como si fuera un trampolín. Como si fuera una... Sí, un trampolín o una cama elástica, ¿no? Después está el gel naranja, que potencia nuestra velocidad si caminamos por encima de él. Y después está el gel blanco, que nos permite colocar portales donde, bueno, en superficies donde antes no podíamos colocarlas. Esto, pues, es un aliciente jugable bastante grande y que, además de tener en cuenta, pues, la mecánica habitual de portales, nos hace pensar en dónde tenía que ir este gel para que yo pudiera poner un portal ahí y a su vez pudiera rebotar en ese otro sitio y aumentar mi velocidad en esta otra cosa para pasar por la rampa, ¿no? Vamos, entra en un nivel de complejidad mayor y la verdad, joder, es que está bastante bien, bastante bien. Cuando combinas varios geles, tío, es la hostia. Y además que ser complicado ahí. Resulta frustrante cuando no puedes avanzar. Resulta muy frustrante porque dices, joder, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? Sí, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo llego hasta ahí? Y bueno, aparte de eso, porque es que el juego te incita constantemente por lo que decía, ¿no? Los recursos narrativos, esa necesidad de querer saber más, pero que no te lo están contando y no te lo van a contar, ¿no? Ese hecho te motiva a seguir avanzando. Quieres saber más. Tienes curiosidad todo el tiempo. Es algo muy grande. Ya es que es un reto. Ese rollo que te impacientas por saber. Además, hay muchos detalles de la trama que te asustan. Dices, joder, los tíos calcularon que yo hiciera estas pruebas, pero a la vez seguramente hayan calculado que yo me fugase o que yo cogiese este otro camino. Porque, o sea, es evidente que los desarrolladores del juego lo hicieron de manera que puedas avanzar. Pero tú me estás jugando y piensas que eso no es obra de los desarrolladores del juego, sino que es obra de los creadores de Aperture, que crearon una salida alternativa y que estaba todo medido. Y además, que gente... Bueno, tienes pistas de personas que han estado en Aperture Science en la situación, la misma situación que tú, casi. Y bueno, te dejan pistas de... No vayas por aquí, no, tal. Son pistas que solo puedes ver si observas realmente, si estás ahí, buscas, ¿no? Y tal, son zonas muy secretas, pero lo tienes. Bueno, tenemos un aporte en el foro de Rapsodos que dice: yo más que fortaleza de historia hablaría de fortaleza de guión. La historia en sí es floja y no es nada nueva. Su guión es la puta hostia. Claro, bueno, yo creo que las cosas van un poco de la mano, ¿no? Yo creo que el guión es bueno porque la historia general... Porque no es una historia única, ¿no? Estamos ante un trasfondo muy grande que es el trasfondo de universo Half-Life, ¿no? Es bueno, eso es bueno. Es muy y claro, bueno. El guión aparte es muy bueno porque el hecho de que haya una inteligencia artificial, ¿no? Que tiene muchísimo poder sobre ti, puede decidir en cualquier momento cuándo vives o cuándo mueres, ¿no? Eso te hace, pues, tener cierto miedo. Y al ser una máquina es imprevisible, no sabes lo que vas a hacer. Eso te produce cierto terror. Y luego recordemos que este tipo de incertidumbre lleva existiendo desde que anunciaron el juego, que ya lo anunciaron con una campaña viral muy extraña que incluso también llegaba a asustar. Llegaba a asustar incluso. Parecía que era obra de Aperture. Sí, sí, sí. El anuncio del juego y tal, o sea... Sí, sin lugar a dudas, yo creo que todo lo que ha rodeado el desarrollo de este juego plantea, pues, una serie de... un misticismo, ¿no? Evidentemente intencionado, ¿no? Para que luego todo este trasfondo, toda esta historia, todo este guión quede marcado en nuestras mentes. Sí, ha sido un gran trabajo. Un trabajo de producción brutal. y de preproducción, sin duda. Bueno, vamos a hablar de modo cooperativo, como prometimos antes, y como decía, es una de las grandes innovaciones de Portal 2. A diferencia de otros títulos, Valve ha querido integrar una historia propia a esta modalidad de juego, como decía, ¿no? Cada jugador, un máximo de dos, encarnará a un androide que está al servicio de GLaDOS. Como esclavos de su voluntad, tendremos que llevar a cabo pruebas. Pero nuestra naturaleza es defectuosa, ¿no? Somos androides defectuosos y nos intentaremos rebelar, ¿no? Este es un punto muy interesante. Y bueno, el cooperativo alberga un buen número de niveles, ampliable con mods, y además incluye algunas delicias jugables como la posibilidad de marcar los lugares donde queremos que nuestro compañero proyecte sus portales, además de animaciones diversas que nos permiten expresar diferentes estados de ánimo en según lo que acabemos de hacer o algo así. Es bastante curioso. Y bueno, aparte de eso tenemos un sistema que ya es más anecdótico, ¿no? De personalización de nuestros androides. En Valve han aprendido con Team Fortress 2 y han añadido un sistema de venta de objetos que, bueno, es más que nada anecdótico, pero habrá gente que, bueno, que quiera personalizar su androide, ¿no? Es un cooperativo en el que, como decía antes, se coopera de verdad y cuya mecánica está única y exclusivamente orientada a la total cooperación. Si falla uno de los dos puntos, date por jodido. Y en definitiva, yo creo que un gran acierto. En su momento tuve mis dudas con respecto al cooperativo. Cuando se anunció un cooperativo para Portal 2, dije, a ver cómo funciona un cooperativo en Portal 2, pero sobresaliente. De hecho, me ha encantado, me ha maravillado este modo de juego, es magnífico. Y como decía antes Jorge, tenemos pues esos piques de GLaDOS, ¿no? Esa personalidad tan adictiva que tiene la inteligencia artificial, que nos plantea pues problemas, ¿no? A lo mejor, aunque, bueno, si haces algo bien, te dice el sujeto número tal obtiene 10 puntos por su valía, ¿no? Por ejemplo. Y después pues le da los puntos al otro y después le quita el otro punto si hace el otro algo bien y cosas así, ¿no? Entonces, claro, plantea una serie de conflictos que GLaDOS, en su inteligencia, quiere intentar crear para que la cooperación no funcione y seamos destruidos. Es decir, puedes perder un amigo jugando a Portal 2. No, pero bueno, obviamente esos son scripts, son voces sí. Pregeneradas que cuando lo conoces pues ya deja de tener gracia, ¿no? Pero en el primer momento es algo sorprendente, sí, la verdad. Es que mira que cabrón a GLaDOS, que intenta sembrar ahí la semilla intenta segmentar, ¿no? Segmentar el equipo y tal, está muy bien. Que bueno, si te parece bien, me gustaría que comentásemos un poco la figura de GLaDOS. En este nuevo juego, porque a GLaDOS lo vemos en unas situaciones que nunca lo habíamos visto jamás. Y además no vamos a poder hablar de eso, pero sí que podemos ver a GLaDOS desesperada, ¿no? Sí. Es algo que siempre quisimos ver, pero nunca yo no estaba preparado para ver algo así. No, pero incluso los sentimientos que muestra la inteligencia artificial sobre... Incongruencia argumental incoming. No, pero... En absoluto, no... Bueno, esto tiene su lógica, pero no son sentimientos realmente, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, las salidas que tiene, digamos, que sí, tiene salidas. Son muy diferentes a las de la primera parte, más medidas, más calculadas. Exactamente. Y aparte nos conoce ya. Que, bueno, obviamente GLaDOS representa a un enemigo en este juego, como sabéis, ha sido destruido en el primero, pero... Como es evidente, ese enemigo de... Un némesis en Portal 2 también, ¿no? No voy a dar más detalles sobre los némesis en este juego. Para los que hayan jugado, pues ya sabrán a lo que me refiero. Pero eso, GLaDOS se reconstruye y es acojonante la escena en la que se está reconstruyendo sin que tú puedas hacer nada para impedirlo. Es que ¿no? Te tienes que joder viendo cómo se arregla. Y te dice... Y dices, me cago en Dios, claro. Ya vamos a volver a la mierda otra vez. Y te recuerda, ¿no? Recuerda tu imagen y dice, ah, eres tú. ¿Cuánto tiempo? Sí, te dice, ¿cuánto tiempo? He estado ocupada con estar muerta y todo eso, ¿no? Sí. No, lo que dice una frase que es cojonuda, que es: gracias a ti he descubierto que tengo caja negra. He recordado los últimos 2 minutos de mi vida viéndome cómo me matabas durante todo este tiempo. Entonces tiene un rencor ahí y bueno, se nota porque dice, bueno, he tenido mucho tiempo libre desde que me mataste. Y te va reiterando todo eso todo el rato, es la hostia. Todo el rato. Sí. Te intenta castigar, pero es tan sumamente retorcida a GLaDOS que el castigo no es matarte o torturarte físicamente. Es a lo mejor tenerte haciendo pruebas hasta que te mueras de viejo. Ese es el castigo que te quiere proporcionar GLaDOS. Eso me pareció magnífico. Y me pareció pues uno de los puntos de esa, no sé, esa inteligencia perversa de GLaDOS y totalmente impredecible. Es fantástico. Fantástico. Una máquina no puede tener sentimientos. No, no, es que ay, no son, ay, tienes no son, que jugarlo. No, pero no jugarlo. Son sentimientos. No son bueno, sentimientos, joder. Bueno, sentimientos, crueldad. Es un sentimiento, a mi modo de ver. No, pero eso es una inteligencia artificial, David. Ya. Puedes desarrollar aversiones o... ¿Ah, sí? Sí. A ver, dentro, bueno, de, sí, dentro del tema de la ciencia ficción, de la, dentro del tema de la ciencia ficción, ya. Se trata que GLaDOS va aprendiendo con el tiempo, va desarrollando nuevas nuevos pensamientos, nuevas maneras de... Muy a estilo de HAL. Tuvimos una discusión sobre esto hace no demasiado tiempo, pero bueno. En fin, yo sé lo que me digo. Bueno, vamos a irnos al tema apartado técnico porque bueno, estamos ante un título que rebosa calidad, un juego excelente. Y bueno, este análisis quiero especificar que pertenece a la versión PC. Indiscutiblemente la mejor versión de las tres por las posibilidades que ofrece tanto a nivel de cooperativo, ¿no? Con el tema de Osmos, como las posibilidades que ofrece a nivel de calidad en general. Para mí la mejor versión es la de PS3. Sí, porque viene de PC también. Exactamente. O sea, solo por eso. No hay otro motivo. Te la regalan. Sí. Son dos juegos en uno, carajo. Pero... ¿qué? Si tenéis la posibilidad de jugarlo en ambas, la de PS3 ni la pongáis en la consola. O sea, sí, no compras la de PS3, no hace falta que la pongáis. Una caja precintada perfecta. Oye. Sí, o venderla por eBay o algo. Y no, tienes que sacarlo porque si no puedes acceder a la versión de PC. Es verdad. Es verdad. Bueno, pues no tenéis por qué estrenar de CD. No, pero ese rollo, ¿no? De podéis hecho, no meterlo porque va el ferrit va como el puto culo. De hecho, fue una putada para los usuarios de PS3 que justo estaba caída la PlayStation Network para poder pues conectar verdad, los macho, trofeos sí, y jugar en Steam, lo cual fue un putadón enorme. Fue algo serio. Sí, la verdad. Vamos a centrarnos en de Portal 2, pero joder. Bueno, no obstante, uno de los detalles más criticados es la implementación de los tiempos de carga. En el primer portal los tiempos de carga se suplían en ascensores, ¿no? Teníamos una especie de lazo entre nivel y nivel en el que estábamos en un ascensor, ¿no? Y en el ascensor, pues lógicamente no había un tiempo de carga, no había una pantalla de carga específica, simplemente pues estábamos ahí, podíamos mover el cursor, aunque en segundo plano el juego sí que estaba cargando, ¿no? El asunto es que en Portal 2 se ha añadido una pantalla de carga específica. Es decir, cuando entramos en un ascensor, se apaga la pantalla, entramos en pantalla de carga y luego se vuelve a retomar la acción. Esto ha sido muy criticado, pese a que los tiempos, los lazos temporales entre las cargas, son casi idénticos. No hay gran diferencia, ¿no? Tal vez en algunos niveles muy grandes y tal sean un poquito más grandes en Portal 2, pero es que la diferencia es ínfima. El problema, pues que no tienes esa sensación de seguir jugando, ¿no? De estar en el ascensor, mover el cursor y hacer lo que te dé la gana. Y claro, eso en cierta medida te corta un poco el ritmo de juego. Pero como digo, tampoco es algo muy prioritario, pese a que se ha criticado muchísimo, yo creo que exageradamente, pues, ¿no? Yo creo que porque sí. Porque el lazo de tiempo es más o menos similar, entonces no tiene nada que ver, no sé. Ahora que lo pienso, el motor Source siempre he tenido tiempos de carga especialmente largos. Sí, de hecho, en algunos momentos, es que, como acabo de decir, en Portal 1 se solapaba, sí, ¿no? Con el ascensor, pero en algunos momentos aparece como intermitentemente hay tiempo de carga en sí, Portal 2 sí. Y continúas. En Portal 2 también, a veces sangrante, sí, los tiempos de carga. O sea, ha mejorado mucho en este aspecto Valve, ¿eh? Ha optimizado bueno, bastante el motor gráfico. Pero yo creo que a los equipos en los que se está jugando. Sí, hombre, claro, por supuesto, las consolas... Pero bueno, el tema de este tiempo de carga del ascensor realmente es exactamente lo mismo. Vais a esperar el mismo tiempo. No, o sea, es que tampoco es para quejarse porque realmente no es nada. Y en cuanto al tema de la optimización del motor, me gustaría destacar que ahora cuando minimizas el juego, minimizas rápido y recuperas la ventana rápido. Porque es un problema que tiene el motor Source, que siempre que minimizabas, por muy potente que tengas el PC, te tardaba la hostia. Por lo menos a mí con Team Fortress 2, que tengo un PC que con creces puede superar este motor gráfico, pues siempre tuve problemas para recuperar. Y con Portal 2 no he tenido ni un solo problema. De todos modos, comenta el Primán que la diferencia está en que son los mismos tipos de carga pesados, pero este dura 3 veces más. Estoy totalmente en desacuerdo. No sé si será cuestión de tu PC o algo así, pero a mí los tiempos de carga me duran más o menos los mismos lazos de tiempo exactos que en Portal 1. Yo creo que al Primán juega la versión de Xbox. A mí, ahí puede ser distinto, no estoy seguro. Yo jugué en PC y digo que, joder, los tiempos de carga me duraron como muchísimo 10 segundos. O sea, es una cosa que tú dices, acabas un puzzle y dices, espérame, bueno, tenemos un intermedio, vamos a ver qué me toca ahora, me acomodo un poco en el sillón y te da tiempo, ¿sabes? Claro, macho. Esos tiempos de carga, entre comillas, son necesarios. Yo no los veo tan mal, realmente. Vale que en Portal 1 pues no había tanto lapso, pero qué coño, son 10 segundos de nada. Pero de todos modos... Ah, bueno, pone Arpiman que el juego dura 3 veces más, que fue una mala interpretación por mi parte, entonces retiro el comentario. Quiero decir que, de todos modos, ese punto, ¿no?, de que te pongan una pantalla de carga, es verdad que te cuesta un poco el ritmo jugable con respecto a la primera entrega, ¿no? Tener la sensación de que estás tú manejando y tal, pues siempre es más llamativo. De todos modos, ya os digo, nada prioritario, no es un punto, es un punto negativo, obviamente, pero no es relevante ni tiene tanto fuelle como se ha querido dar, ¿no? Después, en el asunto de los gráficos, Portal 2 muestra una vez más pues la versatilidad de Motor Source. Encontramos algunas mejoras gráficas sin grandes alardes y no existen grandes diferencias con respecto al primer juego, pero sí algunos efectos mejorados, ¿no?, algunas texturas que son un poco más bonitas y tal. En general, siguen más o menos la mecánica. Y bueno, lo que prima es sobre todo el diseño, que comentaré ahora. Sí, que todo esto... El motor gráfico, aunque es un motor antiguo, es muy llamativo gracias al buen diseño que tiene el juego. O sea, realmente ves el juego y sientes que no hace falta más. No te hace falta un motor gráfico más potente porque ya es lo suficientemente potente como para enseñarte lo que quieren mostrarte realmente. Y es suficientemente realista también. Los mapas, como digo, escenarios, elementos de los mismos y demás, están cuidados al milímetro. Yo me quedé maravillado, sobre todo en el comienzo del juego, porque es cuando ves por primera vez la presentación, ¿no?, el título, cómo se va a mostrar y tal. Y es genial, ¿no? O sea, tiene un diseño increíble. Es la hostia. Y bueno, el mejora muchísimo con respecto a Portal 1. Y vamos, es que ver, no sé, vegetación por ahí, además salteada, nunca nada igual que otra cosa, no sé, es siempre... Te da la sensación de estar jugando en un mundo realista, ¿no?, dentro de lo que cabe. Y luego el tema de la representación de las atmósferas. Notas la densidad del aire cuando miras al horizonte o tal. Y eso que dice Víctor, no hay nada igual. Los caminos son siempre diferentes. Entonces te da la impresión de que ese mundo existe de verdad, porque no estás repitiendo los mismos, digamos, los mismos diseños todo el rato y tal. Y lo que es increíble es el diseño de los diferentes elementos electrónicos que aparecen en el juego, como los androides, por ejemplo. Yo es que con las animaciones de los androides del cooperativo, me quedé alucinado, es que son buenísimas. Y no sé, esa complejidad de los mecanismos, ¿no?, con sus engranajes, sus... no sé, es que me gustó muchísimo, la verdad. Está muy bien el diseño de este juego. Yo en cuanto a diseño, la verdad, muy bien, pero yo tengo que comentar una anécdota personal. Hay un momento en el juego que tienes que sacar una especie de cubo para poder pulsar un botón y se te cuela, o sea, tienes que sacarlo de ahí rompiendo unos cristales que está alrededor. Yo rompiendo esos cristales me ha dado la mayor frameada que he tenido en un videojuego, pero solo la he tenido en ese punto. Es una cosa totalmente puntual que tú dices, ¿cómo coño pasa esto? Ya sé dónde dices, pero a mí no me ha pasado eso. Pero ha sido una frameada tan bestia que dije, ¡Dios! Empecé a gritar en casa, ¡Dios, cómo puede ser esto! No descarto que pueda pasar a bastantes más personas, pero bueno, yo en mi caso no me ha pasado. Pero bueno, es recomendable que lo digas, sí. Otro detalle que me gustaría comentar es el tema de las físicas. Este juego, pues por ejemplo, en la misma plataforma en la que hablé hace un momento, al romper los cristales podías meterte dentro, y tú, si andas hacia adelante y hacia atrás todo el rato, el objeto se empieza a balancear como si fuera un columpio. Y la verdad es que eso... De hecho, eso es la base de algunas cosas, de algunos puzzles. No, en un puzzle eso lo podías obviar realmente, pero yo me metí ahí en medio y dije, hostia, pues funciona como un columpio, tío. Yo me quedé a cuadros cuando vi eso. Sí, desde luego. O sea, está tan bien pensado que dices, joder. Hombre, tío, también ten en cuenta que este es un juego diseñado para explotar las físicas. Hombre, entonces, por supuesto. Pero jodería que no fueran buenas, vamos. Hombre, vale, pero joder, en sí, ¿sabes? Otros juegos no tienen nada parecido, pero es que aquí, además de ser buenas, son, ¿sabes? Dices, hostia, está cuidado hasta el mínimo detalle. Pues sí, sin lugar a dudas, espectacular en este aspecto. Y bueno, en referencia a sonido, la banda sonora me parece increíble. Hostia, la habéis estado escuchando durante todo el transcurso. Tiene temas como estos machacones, ¿no?, así electrónicos, muy tipo Half-Life 2, por ejemplo, incluso Half-Life 1. Es más para la marcha animada cuando sí, hay momentos de tensión. Momentos de correr y tal. Exactamente. Pero en general, crea atmósfera. Es una de estas bandas sonoras que crea atmósfera y sabe perfectamente orientar. La banda, o sea, el hilo musical que te ponen cuando GLaDOS despierta después de tanto tiempo es una cosa apoteósica, la verdad. O cuando descubres cosas nuevas de la trama, también la música que te ponen es más de misterio, más de joder. Y también en determinados momentos cuando descubres cosas así que te pueden dar cierto miedo, ¿no? Y tal, miedo psicológico, obviamente. Te ponen una música que acentúa ese miedo psicológico. Muy bien ambientado este juego. Y bueno, hay que decir que Valve acaba de poner a descarga gratuita la banda sonora. Podéis descargarla en la página web oficial de hecho, Portal. De hecho, es la que estáis escuchando ahora mismo, para más info. Y bueno, no tiene desperdicio. Yo os recomiendo que la bajéis. La verdad es que está bastante bien. Y viene con una parte de covers de los temas principales dentro de la carpeta de la descarga, que está bastante bien, la verdad. Tengo entendido que esa banda sonora se trata del primer CD y que van a sacar más. Van a sacar más, sí. Van a sacar más para, no sé si para descargar. Un segundo. También. ¿Son covers o son las carátulas? Son las carátulas. Ah, vale, vale. Entonces retiro lo dicho. De todos modos, en Ocremis tenéis algunos covers interesantes de los temas principales del juego. Más detalles. Pues sí, el doblaje. Uno de los... De los puntos que más me ha gustado también es este detalle, ¿no? El doblaje. El doblaje de GLaDOS es exactamente el mismo. Exacto. Ha respetado. Cosa que en España suele ser diferente por alguna razón, ¿no? Pero bueno, lo ha respetado. Eso es un punto que me ha gustado muchísimo. Bravo para Electronic Arts, que se ha encargado, imagino, de localizar el juego. Yo creo que serán los responsables. Creo. No estoy seguro. Puede que fuera Steam. No, sí que lo son, sí que lo son. Y, o sea, bravo por ellos y también por el tema de los demás personajes del juego, que no voy a entrar en detalles, obviamente, pero que están muy bien doblados también. Y con mucha personalidad. Sí, sí, doblaje muy bien hecho y que denota personalidad. No te parece estar con los mismos actores de siempre, aunque lo son, ¿no? Pero no te parece estar en el mismo caso de siempre. Hay gente que ha elogiado muy bien el doblaje de GLaDOS, dicen que es buenísimo. Sí, a mí me parece muy bueno. Es bueno. De los mejores que se ha hecho en un de las mejores caracterizaciones, no doblajes en general, ¿no? Es una caracterización acojonante, la verdad. Yo lo que pienso hacer, ahora lo he empezado en castellano, una vez lo acabe en castellano lo voy a probar en inglés. Por supuesto, pero claro. Desde luego, lo que se ha dicho es que es la hostia. Yo puedo dar fe que, al menos en castellano, las voces son perfectas, o sea, las interpretaciones son buenas. Sí, no es la típica voz neutral de, sí, porque me voy a escapar, porque tengo prisa, ¿sabes? Se meten en el papel, está muy bien logrado. Y cada uno, como decimos, con su caracterización, su personalidad, está muy bien, la verdad. Exactamente. Incluso las intervenciones están bien llevadas, no es como muchos juegos que notas que la intervención del actor se atrasa o se adelanta. No, aquí están en el momento exacto y además bien rígidas. Y bueno, que contrasta todo con los efectos de sonido, que en general, pues, qué decir, en esta generación los efectos de sonido, pues, estupendos, ¿no? O sea, ninguna queja al respecto, incluso destacables en algunos casos. Yo voy a citar algo que puso en el foro Toño Martínez, y es que dice: yo lo que más destaco del juego son los personajes. Valve es única creando personajes. Sí. Y yo creo que tiene toda la puta razón del mundo. Dice Atlas y Peabody, los robots de cooperativa. Sí, son los robots de cooperativa. Sin decir ni una palabra, tienen más carisma que la mitad de los personajes creados esta generación. La verdad es que sí, no pueden hablar por su característica. Hombre, no tienen... Rollo Freeman. Está un poco exagerado este comentario, ¿no? Pero sí que es verdad que desarrollan carisma simplemente pues con sus movimientos, con su manera de ser. Claro. Hombre, pues perdonad que os diga, pero Gordon Freeman para mí tiene carisma cero. No, si Gordon Freeman somos nosotros. Exactamente. Exactamente, no, pero... Que vamos... Pues a mí me parece la No tenemos carisma, que... David. No, me refiero a que, hombre, que Gordon Freeman por lo que supone, no por la caracterización en sí del mismo. Bueno, voy a terminar ya el análisis enumerando los puntos que más nos han gustado y los que menos. Lo que más nos ha gustado es sin duda que GLaDOS merece la pena. Es decir, joder, sí, jugar este juego merece la pena para ver esa mentalidad retorcida tal. A mí es que es un personaje que me gusta muchísimo. Después, una trama enigmática que da pie a seguir. Da pie a seguir porque es eso, ¿no? Esa aura de misticismo y tal, que Valve ha hecho muy bien con la campaña de marketing viral que ha llevado a cabo, porque ha aumentado todavía las expectativas con esto, ¿no? El desarrollo jugable es muy adictivo y divertido como pocos. La mecánica de Portal te invita a seguir jugando. Es muy difícil despegarse de la consola o ordenador o lo que sea. Y que posiblemente estemos ante, como comentaba, uno de los mejores cooperativos o el mejor cooperativo que se ha hecho. Las posibilidades que ofrece el juego con la comunidad también son un punto destacable. Mods, mapas, etcétera. Y bueno, un apartado artístico y sonoro fantástico, vamos. ¿Y lo que menos nos ha gustado? Pues todo hay que decirlo, no sorprende tanto como el primer Portal. No tiene esa sorpresa, obviamente, porque se trata de una secuela. Y la inclusión de las pantallas de carga, que si bien no es un punto por el cual se pueda castigar duramente, sí que es verdad que restan un poco pues de ritmo de juego, ¿no?, con respecto a la primera entrega. Y en definitiva, pues ya las conclusiones. Portal 2 es, sin ninguna duda, uno de los grandes de este año y de la generación. Es un título, bajo mi punto de vista, temporal, con enormes posibilidades gracias al cooperativo y a la comunidad. Y Valve se ha reafirmado una vez más como uno de los grandes estudios, ¿no? Como uno de los estudios de desarrolladores de desarrolladores de momento y uno de los estudios de todos los tiempos. Digo firmemente que estamos ante uno de los más claros candidatos a SOTY por la diversión que ofrece, la trama enigmática, su jugabilidad, sus posibilidades y su nivel de producción. Un título de todo recomendado y, bajo mi punto de vista, una compra obligada para todos los amantes de buen juego. A mí Portal 2 me parece una obra maestra de los mejores juegos de Valve. A mí personalmente es el juego que más me gustó de Valve, más que los Half-Life, porque no me va tanto la temática de tiros, me gusta más pensar, pero reconozco que Half-Life es una saga mayor. Pero eso, sin duda un juego tremendo y que cumple las expectativas. Esperaba un juegazo y me he encontrado un juegazo. Yo, la verdad, después del primer Portal me gustó mucho, pero yo Portal 2 no creía que iba a estar a la altura de Portal 1. De hecho, para mí lo superó. Y para mí yo creo que es un firme candidato para mi SOTY. Yo creo que Valve lo ha vuelto a hacer. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a terminar ya el análisis aquí, pero nos vamos a ir al foro porque nos interesa saber lo que piensan nuestros oyentes. Bueno, por ejemplo, Denis Salazul dice: Portal 2 debe ser tan épico que hasta se merece una película. Y pone el póster oficial de Portal 2 que se puede pedir en la tienda de... Yo no quiero una película de Portal 2. Qué pasada de póster. Y pero dice, sí. Desde que Víctor juega a Portal, le sigue su café por las mañanas. Pone una foto que es cojonada. Fantástico. Dice, Portal, no te preguntes cómo funciona, simplemente hazlo. bueno, aquí empiezan a piques con imágenes del Portal. El pollito pone una del cubo de amor. El cubo amigo. Es uno de los iconos de Portal. Y aparece Mario petándoselo. Y aparece el cubo interrogante, ¿no? De las monedas y las cosas. Y no sé qué parece. Denzel Azul dice: ya que habláis de Gordon Freeman, repito lo que dije hace semanas. La historia de Portal y Half-Life parece que es cosa de Pixar. Y pone una foto de Gordon Freeman y de... Hay un paralelismo así sí. En el diseño. Es además, es un poco así como PC y Mac, por así decirlo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Meteor Wolf, que continúa la guerra de imágenes. No, y además, hablando de este punto, además son alter ego, ¿no? No sé, es un poco... Es curioso, sí. Cuanto sí, menos. Sí. No creo que esté pensado para esto, ¿no? Pero es curioso. Bueno, Meteor Wolf pone imágenes del Portal y tal, y por ejemplo uno de gráfico que dice: ¿qué es lo que hago cuando juego Portal? Un quesito pequeño de hacer las misiones, un quesito muy grande diciendo Infinite Loop. Sí. Doctor Pollito sigue diciendo: Chell también sufre síndrome de Isaac Clarke. Dice: Isaac Clarke, de madurito con entradas, a tío bueno con cara de malote. Y nos pone un par de imágenes comparando. Y dice: Chell, de troll con cara de simio. Aquí la imagen, abajo, que pone a tía buenorra. El hombre que ríe dice: lo que la verdad me intriga del E3 es ver a Sony lo que diría después de lo ocurrido. Y como nos han recompensado, entre comillas, con esa mierda que se autopromocionan, encima mostrando una nueva portátil en el peor momento de imagen de su historia. Sugerencia de puesta en escena. Y pone una foto de tres tíos haciendo un calvo. tenemos un par más de comentarios. Me consta que de Rapsodos que dije antes. La imagen que corrió en el foro, que es la hostia. La que imagen es Sotty. Es L.A. Noir que Meet GLaDOS, ¿sabes? ¿Dónde está la puta tarta? Venga, ¿dónde cojones está la puta tarta? GLaDOS, joder. La polla. Bueno, Tonio Martínez dice que la putada de la PSN lo viví yo. Casi un mes esperando para poder bajar el juego. Joder, pobre Tonio Martínez. Sí, una putada. Cutreman dice: la némesis de Portal. Y pone una foto del portero de Aquí no hay quien vive. Y pone debajo: un poquito de por favor, que tengo el portal recién fregado. MetroWolf dice: Valve se curra mucho los modos cooperativos, aparte de las campañas. Si Portal 2 sigue la misma estela, no dudará en pillármelo cuando baje de precio, que conociendo a Valve, será pronto. Alpiman dice: mi obra maestra, que lo pille quien quiera. En fin, ven en el foro. Rasos dice: si no lo digo, reviento. Falta de probar cosas en PC, en PS3. En esta generación están el Portal 2 y el Super Mario Galaxy 2. Luego están el resto. Y bueno, eso es todo de momento. Pues quiero finalizar quiero finalizar ya con un último comentario sobre Portal y ya finalizamos. Uh-huh. Y es que a mí el final de este juego me parece de los finales más bonitos, más entrañables que he jugado en un videojuego. Sí, señor. No sé, y escucho la música y no sé, me siento como nostalgia ya. Yo creo que es un juego que será recordado por las décadas. Será recordado. Exactamente. Yo me acordé de toda la vida de Portal 2. Joder. La verdad. Sí, estás chupando las pollas. Venga. No, de verdad. Este juego es genial. Tienes que jugarlo, David. Estás poniendo ñoños y me estás tocando. Juégalo, cállate la boca. Ya lo sé, para eso me lo compré, pero es tan ñoño. Me parece muy bello. Sí, oye, tú también te pusiste así con ciertos juegos. ¿Con cuáles? Saca nombres, carajo. Crisis 2. No voy a decir nombres. Buah, Crisis 2. Un final súper emotivo. Tan emotivo que no me enteré de nada, pero sí. Bueno, nos vamos a ir ya con un poco más de música, señor Zoe. Bueno, tenemos una petición en el foro de Toño Martínez, si mal no recuerdo, de un tema de The World's End With You. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. We'll be right back. Seguís aquí en el Complejo Landa en Cuac FM 103.4 a Coruña. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido de chat porque tenemos conectados a Anchoas, a Durito Kun, Arpiman, Avenger 87, Black Hawk, Cutreman, DP, DAP1, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Energy Kun, Ezequiel, Gómez, Hilde, invitado y pico, identifíquese, Killer415, Kira Menda, Osano, Rapsodos, Skyrim, Tony Martínez y Shero. ¡Skyrim! Muchas gracias por seguirnos, esperemos que os estéis pasando bien y que estéis disfrutando del programa. Pero ahora nos vamos con el debate, un debate de expectativas, ¿no? Un debate de qué pasará. Pues sí, en el debate de hoy hablaremos sobre nuestros deseos y pronósticos para el E3 2011, la feria sobre videojuegos más importante del planeta. Este mes de junio se celebrará una nueva edición del E3 2011, bueno, de E3, que es el E3 2011, y el, como sabéis, es el evento mundial sobre videojuegos por antonomasia. En esta edición, como todos los años, las compañías mostrarán sus últimas novedades en la ciudad de Los Ángeles, California. Existe una amplia rumorología sobre qué presentarán las majors y hoy en el debate comentaremos nuestros pronósticos y deseos sobre esta nueva edición. Primero vamos a hablar del tema consolas. En primer lugar, ¿qué esperáis de Project Café? De Project Café, lo nuevo de Nintendo. Bueno, no sé si se llama definitivamente Project Café, pero bueno, yo lo llamo así. Bueno, que lo llama ya Wii 2 directamente. Bueno, es como Project Natal. Bueno, Wii 2, sí. Pongamos que es Wii 2. Es como Project Natal, que se acabó llamando Kinect, total. Bueno, pues ¿qué esperáis? Pues yo espero que por fin Nintendo dé el paso, sea lista, un poco coherente con sus tiempos, y que ponga una plataforma online decente sin números amigos ni chorradas por el estilo. No, un Nick. No va a hacer eso. Ya, pero es un. Ojalá lo hagan, yo es lo que espero. Eso y que por fin saquen juegos en HD, propiamente dichos. Yo me gustaría pensar que será una consola que supere con creces al resto, que dé un paso cualitativo y que realmente nos traiga la nueva generación de consolas. Sin embargo, me parece a mí que va a ser, que va a igualar lo que ya está. Sí, de todos modos, es verdad que Nintendo tiene, bueno, por lo que dice la rumorología y tal, se presuntamente quieren implementar una pantalla o algo similar en el propio mando. Sí, algo parecido a la. Esto ¿cómo lo veis? Dreamcast. ¿Cómo lo veis esto? Es que no me explico que. Es ¿cómo puede repercutir eso en un juego? Tener y una además, pantalla en el mando. Tened en cuenta que. Vamos a pensar en lo que estamos pensando, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? A lo mejor Nintendo tiene una jugabilidad súper innovadora que nos está ocultando, ¿no? Pero imaginad tener un mando con una pantalla en la cual tengamos que interactuar. ¿No distraería la atención del propio...? Porque claro, una plataforma de sobremesa no es como una portátil, que tienes la pantalla prácticamente pegada. Aquí tienes que subir y bajar la vista, ¿no? Se dice que esa pantalla va a ser táctil y a lo mejor ni siquiera tiene por qué proyectar con ciertos juegos imágenes, simplemente aprovechar esa funcionalidad táctil para que juguemos y estemos tocando la pantalla. Yo sinceramente creo que esa pantalla lo que va a permitir es, pues, si conecta un amigo, lo ves en la pantallita esa a lo mejor. También distrae de la acción, claro, eso sería otro problema. Pero se va a integrar en general con la consola, como si fuese parte de la misma, parte de su firmware, por así decirlo. Yo creo que Nintendo, al fin y al cabo, crea ese tipo de gadgets o, no sé, mandos de ese estilo, simplemente porque para juegos que van a crear ellos, las third parties, por así decirlo, yo creo que no le dan un partido que le puede sacar Nintendo, por ejemplo. Luego un tema que había comentado Oscar aquí, que molaría, digamos, que esta pantalla nos permitiese jugar, yo qué sé, si tenemos la consola en el salón, nos vamos a nuestra habitación un momento, poder ver desde ese mando, un mando inalámbrico con bastante capacidad, digamos, y aprovechando la tecnología que se emplea con PSP, por ejemplo, y PlayStation, que tal, pues aprovechando eso, pues poder jugar a juegos de la consola grande en cualquier parte de la casa. No creo que sea así, pero que sería una cosa que estaría muy bien. La pantalla tendría que ser gigante. No tiene por qué. Una pantalla pequeñita. No, pantalla pequeñita, me estoy diciendo pantalla de PSP, por ejemplo. Eso, tenerlo como mando, macho. Pero pensad también en el encarecimiento del producto. Claro, vamos a ver. Es que no puede ser. Esto es importante. El problema de Nintendo es que, claro, la gente de Nintendo se espera mucho. Cuando Nintendo lanza algo, eso, algo no es que tenga que ser bueno, es que además tiene que suponer una evolución para la industria. Siempre lo hemos visto. El tema del stick en la 64, el chip de sonido de la Super Nintendo. GameCube con su diseño y su mando tan particular, y Wii con el tema del sensor de movimiento, y ahora esta consola que sinceramente no sé qué innovación va a traer de serie. Yo espero que ninguna. No, alguna seguro. Y yo lo que espero de Nintendo es lo que comentaba Zoe. O sea, Nintendo tiene que volver a la senda de los antiguos éxitos. O sea, crear consolas competentes, consolas que no solo sean innovadoras, sino que sean, tengan un hardware actualizado. Sí, competentes en absolutamente todos los aspectos. Claro, que sean consolas que permitan, pues, procesar juegos de third parties, juegos que no solo únicamente se diseñen para Xbox o PS3, sino también, pues, para las consolas de Nintendo, porque los usuarios también tienen derecho a disfrutar de esos juegos, y con Wii no han podido. Yo lo que veo es que con este mando nuevo y el tema de la pantalla, yo apuesto a que va a tener algo que ver el tema táctil, seguro. Pero lo que yo creo es que es un punto en contra en el tema de que los mandos siempre han sido un instrumento de utilizar bruscamente, de tirarlo por ahí o de jugar. Si estás jugando un juego de lucha, pues lo manejas de una manera muy bruta. Y el que tenga una pantalla, yo creo que es un punto en contra. Sí, de mírame, te va a dar miedo estar tocando el mando y, oye, que si lo dejo tirado por ahí, igual lo jodo o tal. También comentaban la posibilidad, esto, rumores, ojo, la posibilidad de añadir texturas a lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Esto, bueno, no sabemos realmente cómo sería, pero bueno, se habla de eso. Hay rumores. ¿Cómo que añadir texturas? Sí, sí, es decir, que la pantalla en cuestión pueda cambiar su densidad de alguna manera y simular texturas. Eso es lo que es un rumor que se comentó. Pero bueno, que no tiene ningún fundamento, es simplemente un rumor. Eso sería una tecnología de otro tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos un comentario en el foro, a ver qué opinan sobre este asunto. Pues Denis el Azul dice: yo lo que espero es que vuelva el Mario Mapache y el Mario de los disfraces. Todos sabemos que Super Mario Bros. 3 está basado en Mortadelo, aunque Miyamoto lo niegue. Que él y Bañez son amiguetes. Además, si está cola detrás del título, me da esperanzas. La verdad es que es bastante revelador. Y dice, sí, pero tiene pinta de ser una de las míticas putaditas que mete Nintendo, sí, para crear expectativas. Sí, sí. Bueno, como Mr. Gay. Y con respecto a lo de la supuesta pantalla en Project Café, ya se hizo en la GameCube en algunos juegos y no fueron una mala idea. Y lo curioso es que funcionaban. Daban otro tipo de interactividad. Estás jugando a Final Fantasy Crystal Chronicles y miras la pantalla como si fueras un aventurero y que deja de prestar atención a los monstruos para mirar un mapa. Si juegas con un mando de GameCube, no tienes ese mapa. Sí, pero había que conectar una Game Boy Advance en ese caso. Efectivamente. Para jugarlo. Además, tened en cuenta que Nintendo siempre busca precios ajustados pese a ser bastante superior al precio real del hardware. Ojo, cuidado. Esta consola, más de 300 euros no costará. Lo que sí nos va a hacer gracia es comprar varios mandos, pero eso ya es una historia aparte. Pues sin lugar a dudas. Arpiman dice: Nintendo lo que mejor sabe hacer es conseguir consolas rentables. El rumor, entre comillas, por no decir la realidad. Bueno, sabe por GameCube, ¿no? Sí, bueno. Casi es el mando que tendrá un Wiimote con una pantalla táctil acoplado a un mando normal y corriente. Dicho Wiimote se podrá quitar del mando y con ello se podrá jugar a todo. No hay que buscar innovaciones raras que no las va a haber. Y reciclando imágenes, ¿qué espero de Nintendo HD? Una imagen de un Link cutreñento por encima de una foto de Marcus Fenix. Vamos a continuar, vamos a pasar ya de Project Café y vamos a hablar de NGP. NGP, la nueva portátil de Sony, la sucesora de la actual PSP. ¿Qué esperáis de esta portátil? ¡Todo y más! A mí me hipeó mucho cuando sacaron el vídeo de presentación, pero estuve viendo más cosillas, vi una demo técnica que no me sorprendió nada, me pareció asquerosa, la verdad. Y me tiro un poco para atrás. Quiero ver lo que van a mostrar, porque seguramente sea la estrella de la conferencia de Sony, esta portátil. Así que hay que estar muy atentos porque probablemente nos sorprendan. Yo no sé hasta qué punto puede llegar esta nueva consola, pero bueno, se estará atento al tema. Yo creo dos cosas. La primera, NGP dejará de llamarse NGP y se llamará PSP2. Es lo que todos esperamos. Y si no va a vender un carajo. Y la segunda, no sé si habéis leído que Sony parece que quiere bajar las especificaciones técnicas de NGP. Sí, yo. Porque yo su presupuesto se podía escapar demasiado. Se está hablando de bajar de 512 megas de RAM a 256. Que ojo, ya 256 para una portátil me parece una barbaridad. Sí, pero sabiendo que podríamos tener 512, ya es una puta mierda. Ya lo sé. No sé, yo creo que la gran cagada de Sony sinceramente. ¡Qué hardcore, tío! Dios mío, qué duro. Tenemos, tío, una foto de Denis Serazú en el foro contestándole a la foto de Arpiman. Dice: el artwork sería este. Y pone un link Uber Tocho, Uber Nórdico, modo Thor, tío. O sea, es la hostia. Sí. Lo que decía es que Sony le ha cagado mostrando esta consola antes del tiempo. Debieron de guardarse la picha, entre comillas, y enseñaron Japón en este 3 porque causaría muchísimo más revuelo que, sí, que ha causado ya. Y además es una forma de responder a Nintendo. Bueno, después de las cagadas que tuvieron, en fin. Bueno, pero eso es que Sony siempre la caga. Siempre se filtra información, siempre se cuelan sus servidores, siempre les pasa, sí, algo. Efectivamente. Siempre, eso que siempre tiene ser un gran grupo. Sí, una gran empresa con una seguridad, sí, bueno, máxima. Ya, casi, sí, conglomerado, porque Sony tiene muchísimo. Sony tiene de todo, sí, tiene de todo, les sale mal. Y veamos, hay que estar muy atentos a cómo presentan esta NGP o PSP2, porque recordemos que Nintendo no vendió todo lo que esperaba en Nintendo 3DS, así que tiene su oportunidad, es la oportunidad de Sony. Hay un nicho para intentar colar esta nueva consola e intentar sacarle mercado a Nintendo. Voy a volver un momento para atrás con un comentario de Torpollito que dice: con Wii 2 Nintendo quiere que cumplamos nuestros más grandes deseos, jugar a la próxima generación de consolas desde el lavabo. Sí, tío, yo estoy cagando y estoy jugando y vuelvo al salón y vuelvo y sigo jugando. Ese es el sueño de muchos. Yo, Jorge, has adelantado algo que yo sinceramente creo que tienes razón. Yo creo que 3DS no va a causar ni la mitad del revuelo que causó en su día DS. Ya os digo que el tema de las 3D al final se va a quedar en algo estético más que en algo práctico a la hora de jugar. Y sinceramente, creo que ese va a ser el gran talón de Aquiles de 3DS. No sé, yo sinceramente creo que Nintendo la ha cagado entre comillas, porque aunque ha sacado una gran consola, no creo que esa tecnología del 3D y demás sea suficiente para alargar su vida o para destacar por encima de una consola mucho más potente como puede ser el GP. Nintendo lo va a tener más complicado esta generación en temas portátiles, seguro. Yo tengo una teoría sobre las portátiles de esta generación. Bueno, digamos la generación que marca 3DS, ¿no? La nueva generación de portátiles. Yo creo que lo tienen muy jodido todas, porque ahora mismo existe una fragmentación del mercado debido a los nuevos hábitos de consumo, ¿no? Es decir, el asunto de que los dispositivos móviles Android, iOS, etcétera, tienen una preponderancia enorme en cuanto a aplicaciones. Sí, sí, es verdad, David. No, explicaré por qué. Explicaré por qué. Pero es por, no solo por el hecho de que sean, digamos, plataformas que engloban muchísimas aplicaciones, además de usos diferentes al propio juego, ¿no? Sino por el hecho de que los juegos para estas plataformas tienen un precio con el cual las plataformas, digamos, tradicionales, las plataformas portátiles tradicionales no pueden competir. Yo creo que aquí hay un punto determinante. Pero Víctor, macho, es que tú estás etiquetando. O sea, estás etiquetando dispositivos móviles con consolas portátiles de Nintendo, es que, y Sony. Es que la barrera se ha reducido. No, David, pero es que no se han estrechado campos. A Sony y Nintendo se la suda lo que haga la competencia, lo que hagan los dispositivos móviles de Apple o de Android. Da igual. Esos son mercados completamente distintos. Porque vale, es cierto, si los dispositivos móviles, juegos son mucho más baratos, tienes aplicaciones a cholón, el precio es ajustado, son dispositivos potentes, etc, etc, etc. Da igual, yo nunca veré un Uncharted en GP en el iPhone, jamás. Y además, por mucho que me insistan, el control, que para mí es algo fundamental en cualquier consola, sea portátil o de sobremesa, lo siento mucho, pero los dispositivos portátiles como iPhone o como los de Android, es imposible tener un control tan fiel y tan, digamos, adecuado para el jugador como las consolas más clásicas, por así decirlo. De todos modos, David, este punto, o sea, lo que acabo de comentar, lo veremos con el lanzamiento de NGP y veremos si realmente el mercado responde acudiendo a NGP en lugar de 3DS. Digamos que 3DS pues tiene a lo mejor un modelo que no funciona, ¿vale? Pero en caso de que no funcione, yo le achaco la culpa a las nuevas tendencias, ¿eh? No las tendencias que tenga en la industria de videojuego en dispositivos portátiles, sino las tendencias del público a la hora de consumir videojuegos en dispositivos portátiles. Pero no son cosas incompatibles. Quiere decir, a día de hoy puede haber millones de usuarios con dispositivos portátiles medianamente actuales y a la vez tener una consola. Efectivamente, portátil. Pero estamos hablando de tendencias. No son cosas que estamos que hablando contradiga. De que haya compatibilidad o no, pero estamos hablando de tendencias. Todo depende de las pero masas. Tendencias dentro de los dispositivos, del mundo de esos dispositivos. Claro, tendencias claro. Dentro de la industria del videojuego, tendencias dentro del mercado de las consolas portátiles. Son cosas aparte. Yo eso creo. Tengo mis dudas, pero como te digo, lo veremos, se confirmará con NGP, creo yo. Yo creo que con NGP se no puede sé, confirmar. Yo creo que ya lo puedes ver a día de hoy, es decir. DS y PSP son consolas que siguen vendiendo pues, a un volumen bastante razonable, a pesar de los pesares. No creo que sean mercados que se estén continuamente tirando los trastos, por así decirlo. Yo lo veo así al menos, son cosas completamente distintas. Bueno, tenemos que continuar con más preguntas. Os hago esta pregunta que, bueno, tenemos que responder rápidamente. ¿Habrá anuncio de nueva generación? Con esto me refiero a anuncio por parte de Microsoft, anuncio por parte de Sony, de nuevas consolas. No quiero decir con esto que se vaya a mostrar ya una consola funcionando ni nada de eso. Digo, si se puede mostrar un prototipo, si se puede decir, le estamos trabajando en ello y aquí tenéis una imagen. A eso me refiero. Yo creo, sinceramente, que tanto Sony como Microsoft van a mostrar algo. Sí. Aunque sea sencillamente una foto, características técnicas, alguna demo técnica, pero totalmente van a de acuerdo contigo. De la siguiente generación de consolas. Yo creo que no. Que la única que va a mostrar algo es Nintendo. Yo, a mi forma de verlo, yo creo que ni Sony ni Microsoft deberían tirarse de la piscina, ya que, digamos, que Nintendo está un poco apurando el decir, vamos a saltar. Pero precisamente a eso. Por eso. Es, o sea, que deben, es deben, el momento. Tienen que responder. Aún les queda el Tokyo Game Show. No, pero es que la gente no se espera que Sony y Microsoft vayan a dar el paso. Ya, eso es cierto. Y precisamente por eso tienen que darlo. Efectivamente, si lo dan, van a solapar absolutamente claro. toda la publicidad que pueda hacer Nintendo. Y yo creo que este punto es determinante, y si no lo hacen. De hecho, aunque es que no muestren nada, si anuncian, estamos trabajando en esto, y va a ser la hostia, y dan hype sobre el asunto, será suficiente para, digamos, contrarrestar un poco la potencia de Nintendo. Yo creo que este punto es determinante, y si no lo hacen, se van a acabar su propia tumba. Evidentemente, pues, no creo que se vayan al carajo, ¿no? No, pero va a tener un impacto. Sí, va a tener un impacto. Va a tener un impacto. Bueno, vamos a hablar rápidamente del tema videojuegos. Muy rápidamente, ¿creéis que habrá una buena aportación de títulos exclusivos en este E3? No, para nada. Yo creo que será como siempre. Anunciarán 3 o 4 juegos nuevos de los cuales tener expectativas y el resto nos mostrarán lo que ya conocemos. Yo solo os voy a hypear un poquillo. Hoy leí en la Joy Consola, sí, perdonadme, la compro, ya lo sabéis. Yo también, ¿qué pasa? No hay nada malo en reconocerlo. Exactamente. Creo. El caso es que... No, en serio. La compré desde que era pequeño y no me arrepiento de nada. Y yo. Leí una entrevista a Tim Willits, director creativo de ID Software. Bueno, en este caso, director creativo de Rage. Siendo más concretos. Y efectivamente. Se le preguntó... ¿Vais a mostrar Doom 4? La polla. Ya está, juego de E3. Noticia del día. Bueno, no puedo adelantar nada por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero os vais a sorprender. Así que bueno. Hype. Doom 4. A ver si vemos algo de Doom 4. Sí, Carmack ya dijo que iba a sacarlo en 2012, en una entrevista reciente. Es verdad, tío. Bueno, pero Carmack ya sabemos que el tema del la noción espacio-tiempo de Carmack es muy suya. Bueno, vamos a irnos un momento rápidamente al foro, última intervención de foro. El hombre que ríe dice: yo espero que la NEG sea la consola que salve las portátiles en un mundo infectado de juegos para móviles. Espero que Sony no le quite nada de especificaciones a la consola y le meta cuores a chorrol. Doctor Pollito dice: estamos tardando en hacer una porra. Sí, la verdad es que estamos tardando mucho. Vale, Rapsos es que... dice: pues la PSP2 solo podrá aprovecharse de verdad de que tal vez la 3DS no cumpla las expectativas en ventas si de verdad ofrece juegos con mentalidad de portátil. Recordemos, la Nintendo DS en realidad acabó con la pantalla táctil de rebote. No formaba parte del diseño inicial, si no me equivoco. Si siguen empeñados en ofrecer juegos de sobremesa en versión portátil, yo creo que volverán a fracasar. Yo creo que el gran morbo de este 3 va a ser el catálogo inicial de Wii 2. Yo me veo una cantidad de ports de PS3 y Xbox brutal. Sobre todo Ubisoft ya ha dicho que va a portar juegos de conejos, de asesinos, sí, Far Cry, los corre con todos. Es en plan, los tenemos hechos, solo hay que pasarlo los que quieras. Ay, te los pasamos. Qué cerdos son. Además ya los habíamos desarrollado el tema. Bueno, hay gente que incluso habla de que GTA V, que esto ya es un rumor demasiado pretencioso, se va a enseñar en exclusiva para Wii 2. Se va a enseñar en exclusiva. Ojo. Veremos. Sí. Rápidamente, una sola palabra. ¿Las third parties van a enseñar algo jugoso, sí o no? Tú creo que en Forever. yo digo que sí. Yo digo sí, que basura, seguro. Siempre enseñan algo bueno, siempre. Bueno, veremos. A ver, el mundo de las secuelas. Más F3. Splinter Cell 6. Sí. Que esperemos que no se parezca nada a Conviction. Lo veo y le subo un Assassin's Creed. Far Cry 3, que no se confirmó en la nota de prensa que nos mandó Ubisoft, pero yo espero que se lance, carajo. Bueno, nos vamos a ir ya con qué hemos aprendido hoy. Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Portal 2 es una obra maestra, me ha encantado y que es uno de mis candidatos para el juego del año. Pues lo he skipeado, la verdad. Yo estoy deseando tanto jugar al 1 como al 2, porque yo el 1 lo voy a terminar. Termínalo. Me cansó un poco, no la jugabilidad, sí la ambientación, me agobia mucho esa ambientación moderna, no me termina de convencer, la verdad, es una cuestión Está hecho para agobiar de todos modos. Sí, pero bueno, me habéis hipeado bastante, la verdad. Bueno, yo he aprendido que Portal 2 es firme candidato a SOTY 2011, sin duda alguna, y que no puedo tirar a arco físicamente hablando. Bueno, por el chat tenemos a Dulito que dice: hoy he aprendido que Zoe consiguió experiencia en quiquear porque jugaba al rugby. DP dice que es gilipollas por no comprarse el Portal 2. ¿Qué más tenemos por el foro? A ver si alguien ha contestado. MeteoWolf dice: yo he aprendido que a Bono no le va a gustar el Infamous 2, pero se pillará tres ediciones coleccionistas con sus respectivas mochilas horteras para usarlas igual en sus juegos. Una para jugar, otra por accionar y otra por si acaso. Por cierto, una pregunta que lanzo a los foreros: ¿esa edición de la mochila va a salir en español? Porque yo no la he visto en ningún sitio, ni para reservar ni para nada. Bueno, pregunto. Rapsodos dice: yo he aprendido que no me gustaría tener a GLaDOS como vecina. Denis el Azul dice: yo he aprendido que con esto del HD me da igual que para qué sistema salga remake de Final Fantasy VII, ya sea PS3, Project Café o 3DS. Este es su artwork. qué grande es esta imagen. Cuidado aquí con el corazoncito. Y de momento, a ver si ponen algo más por el chat. Bueno, están partiéndose el culo y creo que nada más. Bueno, tenemos que terminar, como siempre, dándos muchas gracias por seguirnos como todas las semanas. Si siempre estáis ahí, nos llena muchísimo. Os recordamos que este final de temporada es vertiginoso, es decir, tenemos grandes análisis preparados, tenemos grandes programas preparados y seguidlo porque, bueno, yo creo que se van a hacer grandes cosas. Y por supuesto, un especial de tres que promete, ¿eh? Un especial de tres que promete sí, este año. ¡Y yo me lo voy a perder! Yo creo que deberíamos adelantar que la próxima semana hablaremos de un mundo subversivo. Bueno, veremos lo que pasa. Ya sin más, finalizo diciendo que... Bueno, rápidamente, Arpimán. Arpimán dice: hoy he aprendido que si me despierto en unos laboratorios muy limpitos y me habla una voz robótica, me iré rápidamente a partirme el cuello en una gran altura. ¿Para qué sufrir? Yo me he reafirmado de que, bueno, Portal 2 es un gran juego. Y he aprendido que, bueno... me he reafirmado también de que este 3 promete. Para bien o para mal, promete. Y para finalizar, he aprendido que Gordon Freeman, Gabe Newell, canta como Los Ángeles. Nos vemos la semana que viene, que paséis un feliz fin de semana. Muy buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos en el Team Fortress. Hasta luego, te invitaré a unas cañas.